de que ya te vas a trabajar de forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. ¿Quién creó a quién? ¿Importa la pregunta en estos momentos? ¿Importa reseñar, como lo hicimos nosotros, este programa? Que la sociedad entre Moyano y Néstor Kirchner en algún momento podía tener aspectos frágiles que llevaran al rompimiento, ergo, todo aquello que tiene ruedas es de Moyano, y la construcción del poder camionero iba a derivar en la alarma que hoy los medios masivos de comunicación, sin excepción, lo muestran porque es parte del paisaje general. El país paralizado. ¿Importa decir que los que no tienen entidad moral y ética se paren en la vanguardia de aquello que lo califican como paro bestial, extorsivo, irresponsable, criminal? Los que hasta ayer comulgaban juntos y levantaban la copa, hoy andan a los codazos. ¿Importa decir que tal vez el paro de Moyano tenga que ver con un rasgo machista del camionero porque quien dirige los destinos del país es una mujer? Hay que explicar que las conciliaciones obligatorias siempre fueron como una especie de fábula, y lo recuerdo tan bien cuando los compañeros de Kraft cortaban Panamericana y nadie del Ministerio de Trabajo se hacía responsable de los resultados, porque hasta se lo consultamos a Oscar Martínez. ¿Qué sucede si una empresa no acata la conciliación obligatoria? Una multa irrisoria, una burla. Es conveniente en este inicio de jueves decir que el impuesto a las ganancias, no como dijo el hijo de Hugo, Pablo, en el único país que se paga es en la Argentina, porque la verdad no es cierto. En varios países del mundo se aplica esto que tiene un carácter regresivo. Sacarle al trabajador lo que el trabajador genera. Pero decir que en otros países el impuesto a las ganancias es mayor o menor nos estaría sacando de la cancha en el análisis de por qué, una pregunta, hay un impuesto al trabajo. Es conveniente reseñar que en este estudio, este año, charlando con Pablo Lombardi, el concejal moyanista que tiene el Consejo Deliberante, le recordé aquel trabajo pulcro de Moyano cuando en Mar del Plata colocaba a disposición de los jerarcas de la AAA el listado de los compañeros que no entendían de qué trataba ese proyecto, aquel. Podríamos hacer, créame, 3 horas de programa buscando los archivos, que algunos los tenemos. ¿Y nos llevaría a qué? A no encontrar a lo largo de 3 horas el eje. Porque la propuesta sigue siendo en blanco y negro. La propuesta no tiene matices. peronistas contra peronistas. Gorilas de un lado y de otro. Escuchó bien. Gorilas de un lado y de otro. Personajes que se motivan mucho más en este tiempo, como un tal Feynman. C5N. La familia de Daniel Haddad. Aquel que en el 2001 pedía palos y cárcel a los piqueteros. Y hasta saludó los asesinatos de Costec y Santillán. Ese grupo hoy quedó absorbido por un tal Cristóbal López. Y la concentración de medios es toda una ensalada indigerible. Pero nosotros vamos a considerar en este escenario de conflicto las cuestiones que hacen al reclamo. El discurso de la derecha histórico, cuando la protesta laboral tiene un marco fuera de lo permitido institucionalmente, se clava en el resultado salarial que tienen aquellos que terminan siendo privilegiados respecto al conjunto de los trabajadores. Traducido, si un camionero hoy gana entre 6.000 y 20.000 pesos, ¿está mal? Respecto a lo que percibo mensualmente, que no tengo una cifra, quienes habla, definida desde hace muchos años, creo que nunca tuve una cifra definida, diría que son privilegiados, aunque debo preguntarme si hago todo lo necesario para que mi trabajo tenga el valor representado en términos económicos. Quiero decir que si Camioneros ha alcanzado esas cifras, es porque primero contó con el apoyo del gobierno nacional, que tuteló a Moyano, que en los convenios colectivos de trabajo, cuando se sentaban a discutir con las patronales, se fijaban pisos salariales altos, que Moyano fue durante largos años el gestor y el cultor del porcentaje que el resto de los gremios debían acatar, porque era como el porcentaje testigo para todos. Y la inflación no fue nunca del 10 ni del 8, por lo menos en los últimos 4 años. En todo caso, hay que pensar que los trabajadores en relación de dependencia, que tienen representaciones sindicales nefastas en muchos casos, podrían aspirar a lo mismo que obtienen Camioneros, porque en definitiva no se trata de esto lo que nosotros pensamos. Cuando digo nosotros, muchos comunicadores que plantean la importancia del trabajo para que tenga la misma capacidad de fuerza, discusión e importancia de aquella inversión que hace el señor capitalista. No hemos charlado aquí los martes con Oscar Martínez sobre las distintas formas de explotación, que aún ganando 20.000, claro, vos no llegás nunca a 20.000, yo tampoco. Bernardo tampoco, Cintia tampoco, los que estamos hoy acá. Es una cifra que no existe en nuestra mente. Quiero decir, nos acostumbramos a ganar lo mínimo para pelear todos los días con lo poco que se obtiene. De allí que el trabajo comunicacional de la derecha, vestida de progresista, es ubicar a los irracionales camioneros que están pidiendo hoy una recomposición salarial del 30%, por un lado. Por otro, que se elimine el nefasto impuesto a las ganancias. Y allí hay una coincidencia con la marcha que hizo la semana pasada la CTA de Pablo Micheli, la no oficial, porque estaba esta discusión y estaba también el porcentaje de reclamo del 30%. Y entonces, todo esto que es una gran combinación de factores, de egos, de mentiras, de hipocresía, de socios que hoy son enemigos, de enemigos hoy que se volvieron socios de aquellos que conducen, de los obsecuentes y de los tiranos, de los gorilas, de los explotadores, nos lleva a una discusión, por lo menos a nuestro juicio, que podría ser la siguiente. ¿Quién define lo que gana un trabajador? ¿El gobierno? ¿La patronal? ¿Los gremios que representan a los trabajadores? No es que se corrió el velo bastante para ver que siempre el ejercicio del gobierno nacional ha sido sintonizar las apetencias empresariales con los intereses sindicales, que no se traducen únicamente en la recomposición. Debe traducirse esa intervención del Estado en los fondos que se giran a las obras sociales, en las coberturas que se hicieron aquellos que de sindicalista tienen pocos y han alcanzado el título de empresarios, de las condiciones indignas de trabajo que muchos padecen día a día en nombre del desarrollo y el crecimiento. Lo que ha ocurrido ayer no va a quedar en la denuncia penal contra Moyano, que en un gesto de poder propio, personal, dijo cuando le leyeron en el programa Dos Voces, ¿escuchaste bien? En el programa Dos Voces, ¿importa decirlo? Que la denuncia penal que había presentado Randazzo lo motivó en ese instante, en ese segundo, a decretar un paro nacional de camioneros. Es él, como es Cristina la presidenta. Y depende de los humores de quienes son los que deciden por encima del conjunto, porque se arrogan la capacidad de representar y entender la necesidad del conjunto. Aquí no hay democracia sindical en la Argentina. Note usted que se marcha hacia una elección en la CGT, donde no votan los laburantes, votan aquellos que son representantes de los trabajadores. Note usted que la presidenta de la Nación regresó y seguramente en el viaje dio órdenes para que Gendarmería actuara bajo el mando de un militar como es Berni. Cierto que no es conveniente hablar de los currículum que tienen algunos funcionarios públicos. No es conveniente decir que un ser tan asqueroso como Aníbal Fernández no dudó ayer en decir que por la tercerización murió un pibe y se refería al militante del PO. Y era ministro del Interior. Y la zona se liberó para que la patota sindical, socia del gobierno, asesinara a Mariano. Y ayer volví a escuchar esto de que es un gobierno que no reprime. Y se me vino automáticamente la imagen del parque indoamericano y cómo la federal asesinó a personas. O se olvidaron. También lo hizo la metropolitana. ¿A quién le importa recordar? Porque hacer ejercicio de la memoria no tiene que ver con la actitud mezquina e incomprensible, sino en la comprensión más acabada que somos rehenes y que nos falta mucho para comprender cuál es el papel histórico que nos toca jugar. Escuché ayer en programas opositores al gobierno defensas hacia el gobierno. Escuché en programas que son oficiales argumentos propios de la derecha y que no tienen nada, nada que envidiarle al trabajo que hizo el grupo Haddad allá por el año 2002. Nada. No se trata, en el cierre, de una recomposición salarial. Para mí lo que está en crisis, pero desde hace mucho tiempo, porque no se resolvió en lo profundo lo que quedó abierto hacia finales de la década pasada, principios de este milenio, es la organización, los esquemas de poder. Y no quiero equivocarme, lo que estamos viviendo tiene que ver con el dinero en gran medida. No se está discutiendo formas sindicales, democracia sindical, métodos organizativos políticos. No, no se está discutiendo eso. Se está discutiendo poder, muy concentrado en personas que supieron hacer de la Argentina un coto de caza, vendiendo lo mejor. Y en este sistema consumista de ideas que lleva a fortalecer la ignorancia y la irresponsabilidad en lo pensamiento, ha dado éxitos, victorias y alegrías. No se bancan un mínimo fracaso. Me inclino por pensar que, de pronto, lo personal y lo personalísimo entró a tallar, deslegitimando la verdadera declaración y reclamo. El programa de hoy no va a apuntar a esto. Queríamos tan solo establecer algunas líneas de reflexión, muy pocas, diciendo lo que en este momento la mente refleja. Vamos a hablar de una situación sumamente extrema que día a día se vive en el partido de Moreno. Las tomas de tierra no necesitan de camiones. Las tomas de tierras que hay acá en el distrito reflejan dos aspectos centrales. Primero, no hay planes. Segundo, los programas que se anuncian son desconocidos por aquellos que ni siquiera entienden que serían beneficiarios. Y tercero, desafían una especie de anarquía, de una política que Wes todavía no le encontró la vuelta. Ayer se produjo una toma más. Y quédate ahí porque creo que vamos a charlar con una mujer dirigente de un barrio en Francisco Álvarez, barrio ya habitado con casas construidas, que recibieron la noticia de Liduar que se tenían que ir, porque ese predio le fue asignado a la Tupac. ¿Escuchaste bien? Un barrio organizado, producto de una toma, que recibió la notificación que se tenían que ir de allí, porque no era un empresario o una empresa o un privado quien reclama titularidad, sino que Liduar le habría cedido, lo voy a poner en potencial, esa tierra a la Tupac. Y referentes de la Tupac fueron, quisieron poner un cartel, salieron corriendo. La Loma, Francisco Álvarez. La información que nos va a entregar hoy, la reflexión de Rulli. Lo que deja el plan de viviendas y la mirada de altos dirigentes del Frente Amplio Progresista. Y ya que el amigo Mujica tuvo la idea de enviar un proyecto a Uruguay, nos parece atinado compartir con ustedes una nota que hicimos con Victoria Donda por ese proyecto de despenalización de la marihuana para el consumo. Qué lejos que estamos.

era algo evidente, el gobierno tenía una posición con los trabajadores desde hace un tiempo esta parte, y ahora queda manifiesto y demuestra el gobierno cómo está dispuesto a tratar el reclamo de los trabajadores con la gendarmería. Esta es la actitud que toma este gobierno, al cual nosotros hemos acompañado, hemos apoyado, hemos confiado. Este gobierno ha generado mucha esperanza en los trabajadores, pero bueno, parece que papá murió, papá se fue al cielo y mamá revolvió la chancleta. Esto es lo que queda, y que algún hermano mayor de esta inmensa familia argentina tendrá que pararse frente a mamá para decirle que las cosas no están bien. Esta es mi lectura como argentino, como militante, como peronista. Cuando dice concejal García que han acompañado, ¿es que ya no acompaña más? Mire, es muy difícil acompañar cuando el otro rechaza, desprecia, discrimina, margina. De esta manera es muy difícil acompañar, por más que uno tenga la mejor buena voluntad, la mejor predisposición. Por supuesto, esta es la lectura de este militante, este es el sentimiento de este militante que anoche acompañó a los trabajadores y tuvo que enfrentarse con la gendarmería cara a cara bajo un gobierno que se dice llamar peronista. Este es el sentimiento que yo tengo hoy. Y quizá estoy hablando apasionadamente, pero lo estoy haciendo con absoluta sinceridad, Bustamante. Ayer Moyano, en la Corporación Clarín, en el programa Dos Voces, dijo que lo que está haciendo el gobierno no es propio del peronismo y sí del gorilismo. ¿Usted coincide? Esta es una actitud, al menos, no, yo no tuve la oportunidad de escucharlo al compañero Hugo Moyano porque estaban allá en la Ferrer, pero sí me duele mucho como peronista que al reclamo de los trabajadores se lo enfrente con se lo lleve con, se lo trate con la gendarmería en la cara. Me parece que esto tenía que haber sido en una mesa de negociaciones, y esto va mucho más allá de este reclamo salarial. Esto hay algo que ha cambiado, una actitud del gobierno, como usted recién decía, el monopolio del monopolio Clarín. Y yo no sé realmente hoy dónde está el monopolio periodístico o de la información, dónde está, porque usted ve en los canales de cable a nivel nacional o los canales o algunos canales de aire, digamos, no le dan lugar para que se expresen los trabajadores. Este famoso 678, que empezaba como un lugar, una fuente de información que defendía los intereses del pueblo, hoy habla, se expresa simplemente a través de un comunicado, parece la Comisión Directiva de River. Son todos comunicados de prensa que favorecen al gobierno y no se trata la realidad que vive la gente. En 678, por ejemplo, no se habla de la inflación, no se habla de las cuestiones salariales, no se habla de reivindicaciones que los trabajadores y los que no tienen trabajo estamos esperando. Entonces, yo no sé, aquello, la verdad, hay una gran confusión que esto se tendrá que clarificar para bien de la patria y del pueblo argentino. Yo no sé dónde están los monopolios de Bustamante. Y la verdad, se lo tengo que decir con tristeza. No sé, a ustedes por ahí después de este diálogo, capaz que dentro de un rato, así como quieren que los gendarmes manejen los camiones, quizá dentro de un rato le golpean la puerta y viene un gendarme y le dice que usted se vaya afuera, que él va a dirigir el programa, que él va a ser el periodista y que va a ser el conductor. Así están planteadas las cosas hoy, Bustamante. Es decir, que es un gobierno militarizado, autoritario, totalitario. Mira, aquel que utiliza, digamos, un gobierno que vino con una concepción ideológica tratando de poner a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad en el lugar que corresponden, hoy pone al brazo a la guardia, hoy la guardia pretoriana de este gobierno nacional no es la Cámpora, no es el Movimiento Obrero, es la Gendarmería. Me parece que cuando, para un gobierno que se llama nacional y popular, para dirigentes que se dicen y se llenan la boca hablando del campo popular, su proyecto tiene que ser custodiado por la Gendarmería, me parece que algo está mal, o yo estoy equivocado. Le voy a dar una opinión. Si fue gestándose la diferencia personalísima en dos figuras, como Cristina Fernández de Kirchner, sería la mamá, y Hugo Moyano, el hijo del matrimonio Kirchner, se fue Kirchner al cielo, quedó mamá. Voy a seguir la línea de pensamiento suya. Eso no significa de ninguna manera que lo que se está discutiendo es democracia sindical, que se está discutiendo un nuevo modo de construcción política, y lo decía en el comienzo del programa, y es justo que lo pueda rubricar un poco más en esta charla que estoy teniendo con usted. Lo que me da la impresión es que se desató una guerra y que nadie en este momento tiene el menor grado de comprensión o gradualidad para saber hasta dónde va a llegar este enfrentamiento, porque ya no hay retroceso. Si las señales y síntomas que son evidentes en la práctica de Cristina Fernández de Kirchner se traducen hacia Moyano, es que lo tiene que barrer a Moyano. Y Moyano sabe que si es barrido, no corre más ninguna carrera. Pero acá no se trata ni de Cristina Kirchner, y este es el problema, porque las cosas se toman así. No se trata ni de Cristina Kirchner, ni se trata de Hugo Antonio Moyano. Es que la construcción ha sido esta, concejal. Lamentablemente la construcción, vivimos en un país de personalistas, de dirigentes, y usted lo sabe que es así, usted lo sabe. Yo lo sé que es así, Bustamante. Sé que lo interpretan de esa manera, pero no debería ser así. Perfecto. No debería ser así. Estamos de acuerdo. Bien. No debería ser de esta manera. Y acá lo que se está planteando es un reclamo salarial de un sector importante de trabajadores argentinos. Y se le está respondiendo de esta manera, con negativa, rehuyendo al diálogo y poniendo a la Gendarmería como defensora de este modelo económico, de este modelo político, de este proyecto nacional. La militancia argentina, la militancia, la juventud, tendría que haber sido la guardia pretoriana de este proyecto nacional. Si esta guardia pretoriana va a ser la Gendarmería, hay algo que está equivocado, y esto se lo tiene que replantear el gobierno nacional, y se lo tienen que replantear todos los dirigentes políticos que hoy se llenan la boca hablando de este proyecto, y acompañaron a Menem, acompañaron a Cavallo, acompañaron a diferentes gobiernos y dirigentes que llevaron a la Argentina al caos, y hoy se pavonean diciendo que los trabajadores desprecian a la sociedad argentina. Están equivocados. Ojalá me puedan escuchar y yo pueda tener 5 minutos con alguno de estos grandes popes de la política nacional para decirles que están equivocados y que no digan más que son peronistas, porque para mí, a mi humilde entender, y con todo respeto lo digo, esto de peronismo no tiene nada. Yo no consigo el peronismo sin el Movimiento Obrero. Yo no consigo el peronismo con la fuerza de seguridad en la calle reprimiendo. Este gobierno que dio amplias libertades a todos los movimientos sociales para que se expresen por la calle, hoy dicen que cuando los trabajadores reclaman es extorsión. Están equivocados, Bustamante. Están equivocados. Yo no soy el dueño de la verdad. Seguramente Moyano tampoco es el dueño de la verdad. Y seguramente muchos otros dirigentes que van a acompañar a Moyano son los dueños de la verdad. Pero están equivocados en plantear la discusión de la manera que usted lo manifestaba. Esto no es patria o muerte, esto es kirchnerismo o la nada, y no es así. Nosotros venimos de extracción peronista, queremos el diálogo, queremos aportar para que las cosas vayan por un camino de normalidad. Y en realidad, lo que hoy estamos, es como yo digo, parece que acá alguien revolvió la chancleta y se lleva por capricho, se lleva por impulso, se lleva por rencores, y me parece que el pueblo argentino no merece esta situación. Bueno, y la última tiene que ver con lo que yo le expresaba recién, ¿no? Esto es una guerra planteada en todos los frentes, porque ayer la sucesión de declaraciones, primero de Vudú, luego de Randazzo, siguió el vicegobernador Mariotto. Perdón, termino. Bernie, bueno, Aníbal Fernández, están marcando algo más que una cuestión de disputa gremial o salarial. Le están apuntando todos a Daniel Scioli, y Moyano es amplio a tal punto que se ha reunido con Scioli. ¿Y a dónde llega todo esto? No le están apuntando a Scioli, justamente, perdóneme. ¿No le apuntan? Le están apuntando al peronismo. Ajá. Parece que acá la idea de estos impresentables es destruir al peronismo, creyendo que kirchnerismo superior a lo que ha hecho en nuestra historia como país Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y la verdad, estos muchachos son un corso contramano. Aníbal Fernández y todos los demás, impresentables, la verdad, impresentables. Que le rinda cuenta al pueblo argentino y a la justicia argentina, antes de salir a hablar. Y Vudú, la verdad, metrosexual, que fue el que está puesto en ese lugar, en contra de la voluntad de miles y de miles de compañeros peronistas que hemos militado, lo pusieron ahí porque es bonito, por metrosexual, porque es rubiecito. La verdad, Bustamante, yo no quiero cometer excesos verbales, porque estoy muy dolorido ante esta situación, porque estoy cansado, porque no he dormido, porque tengo que seguir trabajando en el día de hoy. A lo mejor las pulsaciones están aceleradas, pero la verdad, estos muchachos lo que están haciendo no tiene ningún sentido, y no haber hecho la culpa a ellos. Acá hay la responsabilidad política la tiene la presidenta. La última, concejal García, es un hombre definido hace por lo menos 2 años, 3 años, junto a Hugo Moyano. Algo más, pero públicamente, abiertamente, así. Definido junto a los trabajadores. Sí. Y no, cuando digo junto a los trabajadores, no me estoy olvidando de aquellos que merecen tener un trabajo digno y todavía no lo tienen. Y el objetivo era ese, ¿no? El objetivo era un país justo para todos, solamente para los que tienen trabajo, también para aquellos que no lo tienen. Pero si discriminamos a los hijos de los que tienen trabajo, ¿qué espera para aquellos hijos de cual el padre hoy trabaja en negro? Claro. No, esto es increíble. Increíble. Bueno, la última es a partir de lo que decía usted. ¿Scioli personifica el peronismo, a su peronismo? Eso lo decidirá el pueblo peronista, es un conjunto, pero no lo va a decidir Mariotto, no lo va a decidir Vudú, no lo debería decidir Cristina, lo debería el pueblo peronista en su conjunto, mediante una interna clara, transparente, lo tendría que decidir la sociedad argentina, pero no estos muchachos, que ya le digo, tengo las pulsaciones y la sinceridad al límite, no estos muchachos, que nada tienen que ver con las actitudes que ha tenido el peronismo durante muchos años, con todos los errores que ha cometido el peronismo también. En eso debemos ser sinceros, nos hemos equivocado muchísimo, pero dentro de la norma y dentro de la convicción de un peronista. Pero lo que están haciendo, lo que está haciendo esta gente, encabezado por la presidenta, ojalá reflexionen, se llame al diálogo, se llame a la mesa de discusión, y se puedan solucionar muchos temas que de esta manera le hacen mal al pueblo argentino, le hacen mal a la patria. Muy bien, concejal García, le agradezco la participación en el programa, que ande bien. No, gracias a usted, Bustamante, hasta luego. No hay nada más para agregar. Cuando el concejal dice, mamá tiró la chancleta, ¿a qué se refiere? Ja, ja, ja. Los extraño. Es un mensaje de un oyente, una fiel oyente. Y tiró la chancleta. Es tan, tan interpretativa la frase. Tan fuerte. Nosotros lo dijimos a comienzo de año, ni bien arrancamos recorte, que la construcción política, por eso digo que es toda una enorme confusión, pero es interesantísima meterse en la confusión, meterse en la discusión, no quedarse en los títulos, la neutralidad, muchachos, algunos, nos va a fagocitar. Ya estamos digeridos. Y hay bocanadas hoy. Cuando ayer Mariotto, también con las pulsaciones elevadas, sin tomar Alplax, estaba como tiene que estar un gobernador en ejercicio, porque Scioli había viajado a Italia, creo que regresa hoy. Dice, a propósito de la postura del gobernador, que hace tiempo que no lo ve. Y dice algo muy real, Mariotto. Él habla de la construcción simbólica. Y si hay algo que tiene el kirchnerismo, como un desarrollo incalculado por muchos, es precisamente la construcción simbólica. De la construcción simbólica se elaboran los cimientos de la nueva política, la que se define así. De así la importancia de la revisión de la historia para el kirchnerismo. De allí el valor que tiene arrancar todo desde el 2003 para acá. Lo anterior no interesa. Y en esa construcción simbólica, que reitero, ha sido extraordinaria del gobierno, Mariotto envía un mensaje político, uno más, que pone en pie de guerra al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Cuando Mariotto dice, hace mucho no lo veo, pero bueno, hay una foto allí dando vuelta con aquel que hoy nos está generando un enorme dolor de cabeza a la patria. Y es la foto de Scioli con Moyano en los picaditos domingueros que hace el gobernador. ¿Se dan cuenta hasta dónde descendemos? ¿Se dan cuenta de la desnaturalización del conflicto y de la discusión en serio? Hoy vamos a charlar con Rulli, lo tenemos que preparar a eso, pero el jueves pasado hablábamos con él del no. Y él decía que lo mejor que nos puede pasar es desordenar el orden. Pero no ahora, siempre, por lo menos para nosotros, siempre hay que desordenar aquello que está ordenado. No hay que buscar la normalidad, porque la normalidad nos puede dar como resultado esto. No nos puede dar un resultado distinto. Y entonces lo que ayer se abrió es la caja de Pandora. Es, Scioli, si no recibe mañana el dinero para pagar jubilaciones, ¿qué va a hacer? El título de 678 ayer fue Operación Barrio Nuevo, Moyano, Clarín. Y entre signos de pregunta, ¿y Scioli? En muy poco tiempo se licuó una connivencia de personajes impresentables que hacían la familia perfecta e ideal. Y un buen día de junio, estamos en junio, alguien tiró la chancleta. No creo que sea patrimonio tirar la chancleta de Cristina Fernández de Kirchner. Insisto que esto es una cuestión de dinero. Hay que ver si a través de esta cuestión de dinero algunos comprenden la posibilidad de discutir en otros términos cuestiones más de fondo. Sobrero estuvo ayer en La Matanza dándole el apoyo a Pablo Moyano, y hoy a las 10 de la mañana se va a discutir en la asamblea si la Unión Ferroviaria, sobre todo la Bordeaux, entiendo que sí, va a acompañar mañana a Plaza de Mayo a los camioneros, y se sumaron docentes de UDOCVA. Y hay una lista larga, porque no hay ningún gremio que no esté reclamando la eliminación del impuesto a las ganancias. Ya venimos. Sigue, pero a mí me parece igual. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Bueno, está en comunicación telefónica Clarisa. Clarisa es una militante barrial del fondo de Francisco Álvarez, atrás de San Carlos II, para que algunos se ubiquen. Y nos llamó mucho la atención el dato que recibimos en el día de ayer y comenzamos a explorar periodísticamente de qué trataba la cuestión de la tierra allí. Primero te quiero preguntar, Clarisa, ¿hace cuánto tiempo ustedes están habitando esa tierra? Sí, hola, buen día. Buen día. Hace un año que estamos con la toma de esta tierra. La toma de la tierra, y también para ubicar a quienes están escuchando, vos me corregís, ¿se llama Tierra y Libertad la comisión que ustedes constituyeron? El nombre del barrio es Tierra y Libertad. El nombre del barrio es Tierra y Libertad. Bueno, hay una extraordinaria película a propósito del nombre que ustedes eligieron. Que no tiene que ver con la toma de la tierra, sino con la conquista del poder. Pero hace un año que ustedes están allí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué ocurrió en estos días? ¿Alguien llegó para poner un cartel? Pregunta más concreta. ¿Militantes de la Tupac Amaru llegaron allí para colocar un cartel y decirles que ahora ellos son los dueños de la tierra? Sí, ellos llegaron. Nosotros no estábamos en ese momento porque estábamos en una reunión en el Instituto Roja. Y bueno, vecinos nos llamaron por teléfono que había esta persona chamán, fue con varias gentes de su agrupación, de su institución, bajaron ahí para colocar carteles donde están viviendo personas. En la esquina de una señora tiene una casilla, tiene puesto un alambre, tiene plantas, todos están viviendo, tiene un poco desmejorado por el temporal, que bueno, se elevó un poco el techo, pero no tienen por qué ir a colocar carteles donde hay una casilla y donde hay gente viviendo. Y aparte hay, o sea, de ahí uno o dos terrenos hay gente que tiene construido, dos piezas, un baño, después hay otra construcción al lado que tiene una pieza toda levantada para techar, y esta gente no le importó que hay gente viviendo, entró a las casas y empezó a colocar carteles. ¿Qué dicen esos carteles? ¿Qué decían esos carteles? ¿Están todavía? No, porque la gente no permitió colocar esos carteles. Ahí los mismos vecinos salieron y dijeron que no iban a colocar nada. Este señor viene con un papelito derivado del IDUAR diciendo que Claudia Sena le cede un pedazo de tierra de 50 por 30 para institución. Ajá. Así, eso, sí. Eso nada más. ¿Cómo? Eso nada más. Queremos que vengan a poner una institución, porque en el barrio nosotros ya tenemos una institución, tenemos armada una institución. Ok, Clarisa, entonces lo que ese papel decía es que una porción de ese terreno que ustedes tomaron asigna a la Tupac una porción de tierra en donde hay construcción de viviendas. Para clarificar, no es todo el barrio, es una parte del barrio. Sí, es una parte. Cuanto el IDUAR ya nos había cedido esa parte. Nosotros cuando empezamos a tratar con el IDUAR, el señor Gabriel de la Fuente nos dio un planito donde figuraba ahí esa esquina para lotear para la gente. Y nos decía que la otra mitad era espacio verde. Cuando nosotros vamos a La Plata a buscar realmente las informaciones de las tierras, esto es una herencia vacante. O sea que la única que puede sacarlo es la dueña y nadie más. Ajá. Y esta decisión del IDUAR de entregar esa porción de tierra a la Tupac, ¿es un pase de facturas político? Y pensamos que sí. ¿Por qué? Pensamos que sí, porque es extraño que se empecinan a darle ahí cuanto hay tierras fiscales alrededor. Acá puede hablar un compañero también. Chico, ¿cómo no? Puede aportar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola, buen día. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Ramón. Ramón, yo le preguntaba a Clarisa si la decisión de Claudia Sena, que es del IDUAR, de entregarle una porción de tierra a la Tupac, responde un pase de facturas políticas. Reformulo la pregunta. ¿Ustedes trabajaron con Hues el año pasado? Sí, trabajamos cuando... nosotros empezamos con la toma, apoyamos el proyecto de Mariano Hues con la misma gente que hay acá. Donde se hizo, donde iba Mariano, nosotros apoyábamos todo lo que era en mesa, en casa por casa, todas las caminatas que hacía, pegatinas, nosotros apoyábamos a él. Y él iba acá al barrio, se comprometió que iba a dar una mano, pero nosotros no creemos que fue así, porque el IDUAR continuamente miente, cambia el discurso continuamente, y eso es que lo que a nosotros molesta, ¿verdad? Uh-huh. ¿En algún momento Claudia Sena les dijo a ustedes que le entregaban la tierra a la Tupac porque dejaron de acompañar a Mariano Hues? No, en realidad no, porque nosotros vamos directamente con la verdad, no inventamos cosas, ni nada de esas cosas como están acostumbrados ellos. Uh-huh. Porque en un momento nos dijeron de que esta persona no iba a estar, que nos quedemos tranquilos, que ya habían ubicado el lugar, y no fue así. Así continuamente mienten, ¿no? Nosotros nos juntaban informaciones, y nosotros, bueno, en una asamblea que se hizo justamente el día de ayer, convocamos a los compañeros y estamos en una medida de fuerza y vamos a luchar por los compañeros que van a quedar afuera de esta situación porque son 7 familias. Hay gente que tenemos que con problemas de discapacidad, que no solamente la discapacidad, tiene una persona que tiene 2 cadenas de discapacidad, que es mental, visual, a esa misma la madre que también lo perjudica, que ella está haciendo una construcción, y no vamos a permitir bajo ningún punto de vista de que esto suceda. Cuando decís que no lo van a permitir es que ustedes se van a colocar en la tierra, impidiendo que la Tupac, con militantes que deben tener las mismas necesidades que ustedes, ocupen esa tierra. ¿Esto me estás diciendo? Mira, nosotros lo que vamos a pedir al municipio, al IDUAR, de que estas tierras se ocupen para la familia, para vivir. Porque supuestamente ellos nos dicen de que ellos no, no le ceden el terreno, ¿no? Sino de que se lo dan a 10 años, ¿eh? Pero sabemos de que acá hay mucha tierra. Nosotros no decimos que no, o sea, no estamos en contra de esta institución, sino que le busquen otro lugar. O sea, acá hay compañeros que están viviendo, hay gente que está viviendo, hay gente que tiene problemática de verdad, y no vamos a permitir, no vamos a permitir. Para que me quede claro, Ramón, es que el lugar que cede Claudia Sena para la Tupac hoy está ocupado por familias que tienen necesidad habitacional, ¿es así? Exactamente. Correcto, exactamente. Entonces ustedes no van a permitir que la Tupac ocupe ese lugar, que por lo que me decís vos, es cedido por el IDUAR en un carácter provisorio, para que eso tenga un funcionamiento también provisorio, a 10 años. Pero es esta la situación, ustedes se oponen a que la Tupac tome la tierra que hoy está siendo ocupada por familias que tienen necesidad habitacional. Exactamente, exactamente. Aparte, el IDUAR cuando vino acá dio su palabra y realmente hoy cambia de discurso nuevamente, y así que nosotros estamos en plan de lucha, no vamos a permitir que las familias queden sin lugar para vivir. ¿Ese plan de lucha de qué consta? Y ese plan de lucha va a costar, estamos en el momento, estamos tratando de abrir un diálogo. Y si no, bueno, ese plan de lucha va a ser con marcha, y todos esos tipos de defensa que nosotros podemos hacer para la gente. ¿Ustedes pudieron hablar, alguno de ustedes, con Chamán? ¿Chamán es el dirigente de la Tupac? No se puede hablar. No dialogamos. Nosotros pensábamos también que era lógico que él, antes de venir y querer agarrar las tierras, tenía que haber venido a hablar, porque acá hay una comisión formada. Ese tenía que haber acercado a hablar y dialogar con nosotros, y nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo. Muy bien, Ramón, te agradezco mucho. ¿Me pasás con Clarisa? Sí, te escucho. Bueno, Clarisa, te agradezco mucho. Me parece que es claro lo que ustedes describen desde allí. Esa toma tiene un año. En la tierra que el IDUAR habría cedido a la Tupac Amaru viven familias en condiciones precarias, pero que están construyendo su vivienda, y ustedes no quieren que ese lugar sea utilizado para otro fin que no sea el de la vivienda. Y además señalan que hay un incumplimiento, por lo menos de palabra del IDUAR, sobre todo por el acompañamiento que ustedes tuvieron con Mariano Hues en plena época de campaña. Me parece que está allí la historia, ¿no? Sí, nosotros no nos portamos mal, como dicen. Nosotros acompañamos en todo momento. Siempre nos habrán visto en las marchas, las banderas nuestras de unión y fuerza. Es nuestra agrupación y no sé, queremos que también el intendente vea por esta gente también que están viviendo ya acá. Acá está abierta todas las calles, tres calles de 150 metros, que lo hizo la gente a pulmón. No tuvimos de municipalidad, no tuvimos ayuda nosotros, porque decían que las tierras eran fijas, que eran tomadas. No tuvimos ni siquiera en el temporal ayuda tampoco para la gente que se le desarmó las casillitas. Está toda la iluminación hecha con lámparas nuevas, postes, todo a pulmón de la gente. Moneda por moneda de la gente, que aportó un poquito su moneda para que el barrio esté alumbrado, para que tenga sus cables. Acá pasó una máquina, una empresa, para ver todas las calles. Ahora se está tirando escombro para poder mejorar las calles. Y bueno, se hizo muchas cosas que las hicimos solos. Clarisa, te agradezco mucho y en instantes te llamamos para combinar una actividad más, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero que esta gente reflexione un poco, que acá hay gente viviendo y que, bueno, este señor Chamán entienda que la única que nos puede sacar es la dueña de acá, de estas tierras. Bien, el tema es que Chamán llega allí con una orden del IDUAR. Sí. Ese es el tema. No es tanto Chamán. ¿Chamán es el apellido? No se lo conocemos como Chamán, Pepe. Pepe y Chamán. Sabemos que él pertenece a la agrupación esa. O sea, el nombre de la institución no la sé bien cómo es. Bien. Pero sé que es la Tupac Amaru. Clarisa, muchas gracias. Allí pasaba la militante barrial. Clarisa, del barrio Tierra y Libertad. En el fondo de Francisco Álvarez.

4466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peor, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones, ahí va su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón, patrón. Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón. Y tosiendo rabia, ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas, patrón. No hay quien lo detenga. Y ve que avanza como una aurora en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peor, patrón. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Mentira, la verdad. Porque las mentiras abundan y es necesario reflexionar sobre la política agraria. Jorge Rulli, en Recorte Informativo. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Bueno, la presentación está hecha. ¿Te tengo que decir feliz cumpleaños? Gracias. 70, espero que sean felices. 73 sí. años, sos un joven, Rulli. Una barbaridad, una barbaridad de años. La verdad que una sí. Una pila de años. Bueno. Ay, se desploma. Anoche se acordaban sí. de mí algunos sectores del viejo peronismo que me llamaron. Viste, porque en estos momentos del cuando todo se pudre, ¿no? Sí. Como en estos días, ajá. Se acuerdan de los que nunca se acordaron, ¿no? Claro. Ayer escuché, Jorge, ayer escuché, bueno, consumí todo lo que podía consumir y me hizo bastante mal, porque la televisión por momentos es espantosa. Sí. Pero entre el cruce verborrágico de alto nivel, por lo tanto degradante, que existen los interlocutores que no son válidos, apareció esto del peronismo, antiperonismo, gorilas contra gorilas, etcétera, etcétera. ¿En qué escenario lo ubicamos a esto? Y en un escenario, claro, para no perderse en la mezquindad, ¿no?, de la vida política argentina, lo ubico en el típico escenario del desplome, donde los fuertes muestran que se resquebrajan y muchísimos sectores empiezan a salir a luz, ¿no? Por eso te decía que de pronto tengo llamados insólitos de gente que nunca me dio ni me dio el saludo y ahora se acuerdan que se están reuniendo los viejos, los antiguos, para decir que esto no es lo que es, que esto no es lo que era, ¿no? Uh-huh. Y todo este tipo de cosas que nos advierten de que en realidad lo que hay aquí es que el que dominaba ya no domina, el que gobernaba ya no gobierna, y que estamos viviendo una crisis muy fuerte, ¿no?, donde todos se atreven a mojar, digamos. Los que hasta ayer mantenían silencio, hoy están abriendo la boca. Pero más allá, uno le agarra el temor de que, bueno, pero estos que vienen son iguales o peores, ¿no? ¿Viste? Siempre esa es la vida política argentina, pero yo digo, pensemos en esto como un síntoma, ¿no? Dale. Es un síntoma muy grave del desgobierno, de la cefalía, ojalá que aprendamos que así no se puede gobernar, ¿viste? Yo estuve días pasados, creo que te conté, con un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y él me decía que me justificaba la primacía que tiene el Ministerio de Agricultura en las relaciones internacionales porque no confían en los propios cuadros. Claro. Bueno, después de tantos años de democracia tendrían que haber depurado los cuadros. Si no lo han hecho, yo le decía, importa muy poco que un embajador cuando joven haya sido guardia marina. A esta altura, con los conflictos que hay en el mundo, con Monsanto y con el hambre, ¿qué importa si además le tenés que dar instrucciones y él cumple órdenes? Bueno, yo creo que hay muchos errores de por medio que conducen a lo que le pasó en Angola. No es común que una presidenta se vaya a Angola. ¿Por qué? Se fue a Angola porque todos sabíamos que una vez que los butaneros de Repsol dieron media vuelta y en vez de desembarcar el gas aquí, se fueron para Japón, no quedaban muchos mercados para conseguir gas y superar la crisis que se nos viene. Entonces la presidenta fue a Angola, porque se decía que el gas de Angola era de los pocos que quedaban en el mercado. Según parece, el dictador de Angola, cuando ella le habla del gas, le dice que no tiene ningún problema, que estaría feliz de intercambiarlo con mercancías argentinas, pero que el gas de Angola lo maneja Repsol. O sea, estaba con Timerman. Tenemos miles de personas en un Ministerio de Relaciones Exteriores que tendrían que saber quién maneja el gas de Angola. No, vos y yo no tenemos por qué saberlo. Uno, te dicen que el gas de Angola está libre y uno lo cree. Ahora, este tipo de cosas indican un mal manejo del Estado que se ha hecho habitual, ¿comprendes? Que yo lo viví estando en el Estado, o sea, el secretario de Agricultura que llega con 30 personas y esas personas son las que trabajan en función de lo que él quiere. El resto hace las cosas rutinarias o no hace nada. El resto del ministerio, o sea, el Estado no es utilizado a menos que vos pongas tu gente. Uh-huh. Ahora lo utilizan cuando la cámpora lo ocupa, pero eso no es el Estado, ¿no? ¿Comprendes? Entonces, es el Estado colonial, es este país que de banderías, este país de camisetas, y ahora se está terminando una etapa, y aparece Moyano, que le va a hacer la vida imposible, ¿no? Porque ya se ve, Moyano lo han subestimado porque es negro, porque es feo, pero Moyano puede derrocar un gobierno perfectamente, ¿no? Si está decidido, porque detrás de él va a haber mucha gente, y muchos heridos que hay, que han quedado heridos en los últimos años por la soberbia, por el maltrato, porque los negocios los han dejado de lado, porque han tenido que aceptar un peronismo que en realidad era un frondicismo progresista, ¿no? Es decir, toda esta gente herida que no tuvo valor para hablar, y ahora se va a sumar. ¿Y qué tenemos después? Porque Moyano no cuestiona el modelo profundo, ¿no? No, claro. Es el camionero de la soja. Y seguimos, entonces la única esperanza es que en medio de estas dolorosas crisis podamos instalar otros temas, abrir debates, que mucha gente abra los ojos, que los que entran en el ruedo a pelear el poder tengan que avenirse a aceptar algún cambio en sus programas o a tener en cuenta nuevas situaciones. No, no, no sé, que en el medio del combate podamos jugar también todos aquellos que somos pequeños, que somos ciudadanos, que somos bien inspirados, que vivimos la política como un servicio, ¿no? Creo que está muy muy enraizado, Jorge, esto de lo que existe alternativo A es peor. Entonces, ya no es una cuestión de conformismo, sino de profunda hipocresía y cobardía. Si esto abriera un debate, por ejemplo, te tiro este tema, que la constitución de camioneros y la idea de Moyano que todo aquello que tenga ruedas le pertenece, si esto abriera la discusión seria de lo que ha sido el desmantelamiento ferroviario, claro. Que si existiera una red como la que supimos tener, los costos no serían los de transporte y traslado como los que existen hoy. Por ahí podríamos avizorar una discusión más real, pero yo lo decía en el comienzo del programa, estamos en un escenario de personalismo insoportable, sí, por momento, y de ahí no se puede salir bien. Bueno, está bien, sí. Bueno, puede ser, pero digamos que también estamos en un escenario de enormes conflictos, donde si es posible esperar un cambio es en el medio de los conflictos. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, que en el conflicto, digamos, todos necesitan aliados. Por eso te decía yo, de pronto me llama gente que no me llamaba. ¿Y qué te dijo? Pues, seré curioso. Claro, yo, Jorge, ¿cómo estás? Me condiciono, yo digo estas cosas de las hojas, yo no voy a entrar en ningún lugar donde no se discuta, claro, el proyecto, un proyecto de país, y no se está discutiendo un proyecto de país. Pero entonces hay que empezar a gritar fuerte. Bien. No se trata de conflictos personales, tenemos que discutir un proyecto de país, tenemos que discutir el rol del Estado. No se le puede dejar la cámpora como se le ha dejado fabricaciones militares, la YPF y aerolíneas. Los principales instrumentos para hacer algo con el Estado argentino se le ha dejado a un grupo de chicos que no sabemos de dónde vienen, ni quiénes son, ni qué piensan, ni qué programa tienen. No sabemos nada de ellos, excepto que la mayoría de sus dirigentes no tienen más de 30 años, son millonarios y viven en Puerto Madero. A mí eso no me da ninguna garantía de nada, ¿no? Uh-huh. Es una nueva capa setentista falsa y millonaria, ¿no? Entonces, esta gente no puede conducir el país. Esto lo lleva a un fracaso total. Y es lo que ha llevado a que mucha gente como Moyano aparezca en el escenario con un rol importante, pisando fuerte. Uh-huh. Evidentemente, y van a surgir otros, porque hay muchos, no es solamente Moyano. Una vez que se rompió, ¿no?, esta situación, que me parece que se ha roto con el conflicto de ayer, que se empezó a romper con las cacerolas de la semana pasada y con otros conflictos, en realidad mucha gente está pensando en pasar a la acción directa, en pasar a acciones no violentas. Lo escucho en las asambleas, lo escucho en los barrios, lo escucho en los grupos que antes cortaban calles y que nos consultan para decir: no queremos seguir siendo piqueteros, queremos pasar a otros niveles de acción y de construcción de una sociedad mejor. Entonces, no es solamente un conflicto arriba, hay también mucha necesidad de abajo en los grupos sociales de plantearse nuevas situaciones. Hay ocupaciones, hay planes para avanzar desde la sociedad en nuevos proyectos comunitarios de reconstrucción de la sociedad fragmentada, para que no ocurra lo que ocurrió en la zona oeste en los días del tornado, uh-huh, ¿no?, que parecía que eran todos contra todos. La caracterización que haces, Jorge, es que es una situación de conflicto que abre mayores conflictos, sí, y que supera la mera figura de Moyano. Totalmente. Es decir, Moyano, sí, para vos es el catalizador de... es el catalizador de conflictos que están sumergidos o poco visibilizados. Como están las cosas, lo que hagamos o lo aprovecha Scioli o lo aprovecha Moyano. Pero yo creo que hay que ser optimista también, o confiar en las propias fuerzas, porque también es una oportunidad para plantear cosas nuevas, nuevos discursos, nuevos pensamientos. Bueno, hace un rato vos sabés que charlaba con un dirigente local, un concejal que acompaña a Moyano, y me decía: en el fondo acá la discusión está centrada en la construcción política que deje atrás al peronismo. A partir de las durísimas declaraciones que hay, yo digo durísimas como una repetición hegemónica, ¿viste? De Mariotto, de Bernie, de Randazzo contra Scioli. ¿Viste? Entonces me pregunto, ¿y cuál es el peronismo que puede representar Scioli? o por qué Scioli podría ser el catalizador de un peronismo que estaría siendo desplazado por la Cámpora. No sé si me entendés. Totalmente, no, yo creo que hablar del peronismo hoy es una entelequia, ¿viste? O sea, justamente me llaman por teléfono para reinstalar el verdadero peronismo gente que viene del menemismo. ¿Comprendes? Entonces yo digo, esta es una farsa total. No te quiero decir que soy el último mohicano, pero no me parece que el peronismo así como lo venden no existe más. Me parece que es una cosa, porque incluso yo leo las últimas declaraciones de Perón y está hablando de un proyecto argentino, está hablando de que su mensaje, si no lo saben llevar los propios, lo van a levantar otros, otras generaciones que no vienen de la misma entraña, ¿entiendes? O sea, yo me acuerdo, el mensaje de Perón último fue muy claro, o sea, que había que, de alguna manera anticipó esto, de que ya no es, la solución no viene del peronismo, por lo menos de este peronismo que pueden encarnar algunos sectores, ¿comprendes? O que están en, bueno, que vienen de la charca total, vienen del menemismo, del dualdismo, han sido kirchneristas hasta ayer y ahora están rompiendo. ¿Cómo podríamos confiar en ellos? Vos sabés que es muy interesante para reflexionar un poco más. Sí. Porque si ya Perón adelantaba que el peronismo no podía ser lo que fue, claro, los de la Cámpora pueden decir, precisamente nosotros queremos superar al partido y al peronismo porque queremos entender aquellas palabras de Perón. Fíjate a dónde te llevo en la reflexión. Claro. Porque ellos lo pueden tomar desde ahí. Ellos pueden tomar eso, puede tomar el movimiento Evita, bueno, y Colina. Bueno, de alguna manera sí, a veces lo suelen decir. Claro, claro. Criticando a Perón y levantando la bandera de Evita, bueno. Si Evita viviera los cagaría patadas, pero bueno, como no puede hacerlo, entonces ellos abusan de esa figura, ¿no? Yo hace un par de años... Es un tema complejo, sí, ¿no? Mira, yo hace un par de años, cuando empezó Kirchner la presidencia, trabajaba en un canal de televisión, dije... Kirchner va a tratar de reproducir a nivel nacional lo que conquistó en Santa Cruz. Sí, claro. Que es todo el poder. Y porque no saben hacer otra cosa, claro. Y un viejo dirigente peronista me decía, el aspecto más conservador que puede tener la política está encarnado en Kirchner. Uh-huh, te estoy hablando hace muchos años. Y entonces me parece que lo que desapareció fue la figura patriarcal de Kirchner, que es un tipo que trabajaba 18 horas, 16 uh-huh. horas, que se embarraba los pies, y esto como un mérito de los peronistas que reconocen en Kirchner ese animal político, a diferencia de lo que es la construcción política de Cristina Fernández de Kirchner, que está más alejada de las bases, y se sostiene en la Cámpora. Totalmente. Y fundamentalmente en la tecnología, viste que toda la comunicación o todo el diálogo es a través de métodos tecnológicos, ¿no? Videoconferencias y demás. Y no acepta a ciertos líderes tradicionales. Exactamente, Murano, me parece que allí hay una elección constante de gente como Massa. Sí, me parece que ahí hay un quiebre también muy establecido, muy claro. Sin duda, pero yo creo que, mira, toda la Argentina vivió un momento muy, muy fuerte con el 2001 y muchos generamos expectativas a partir de los movimientos que se dieron, de las audiencias que teníamos para los grandes debates, de las asambleas, de los movimientos sociales que surgieron en el 2001. Había una esperanza de construir una Argentina diferente. Si hubo en esa Argentina desfondada, o sea, que nos sacaron el piso y nos caímos, donde todo era posible, el que vino y reconstruyó la vieja Argentina es Kirchner. O sea, eso es lo que hizo. El esfuerzo de Néstor, que fue un esfuerzo en algunos aspectos con progresistas, con cosas importantes como bajar el cuadro y todo eso, fue parte de una reconstrucción del viejo estatus. Ahora se puede ver claramente. Los que se tenían que ir volvieron, todos volvieron a través del kirchnerismo en un proyecto que no es diferente al del resto de América Latina. Hay una fe ciega en el crecimiento, en el Producto Bruto, en la capacidad exportadora de nuestros países. Les preocupa mucho el tema de las minorías y el tema de las minorías étnicas o el de las minorías sexuales porque no conllevan un proyecto integral. O sea, no está en ellos aquella idea primigenia del peronismo de que no se puede salvar nadie donde no se salve el conjunto. Acá cada grupo han sembrado la idea de que cada grupo se puede salvar solo, ¿no? Y esto es algo que uno ve que se repite en diferentes marcos de América Latina, donde uno generalmente no puede estar en contra. Yo no puedo estar en contra del proyecto de Mujica de liberar la marihuana. En lo que estoy en contra es que esas propuestas, que suelen ser interesantes, se dan en el marco de un país que no sabe para dónde va, que no tiene un proyecto. y que en el caso de la Argentina, si el proyecto es el consenso de Pekín, o sea, subirse al banco, al barco, subirse al tren de China como último furgón, como furgón de cola que aporta porotos de soja, está dicho con vergüenza o no está dicho, no está debatido por otra parte. Entonces, ¿cómo resolvemos los grandes temas étnicos o los temas de la homosexualidad en el marco de un país que no tiene un proyecto, por lo menos no tiene un proyecto discutido por todos? Ajá. Porque los problemas de las minorías serían relativamente fáciles de resolver si todos supiéramos para dónde vamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero la solución de una minoría siempre es en desmedro de otros, en un país que no tiene conducción y donde se aprovechan las internas o las confrontaciones, se aprovechan para que una oligarquía política mantenga su poder, ¿no? Me parece que esto está claro, ¿no? Esto se repite a lo largo de América Latina. En algunos casos es más grosero, como en el caso de Cristina, porque, bueno, nosotros somos como los Boer de América Latina, somos como sudafricanos en África, ¿no? Entonces, tenemos ese rencor, esa cosa antigua, que en Cristina se ve muy muy clara, ¿eh? Que ella es la hija de un colectivero, pero en la Argentina funciona como reina. Entonces le encanta ir a Europa y retar a los europeos, ¿eh? Que son sus abuelos y bisabuelos, y entonces va como iban algunos de nuestros abuelos a mostrar la riqueza que habían tenido a la aldea y se llevaban el auto y iban a mostrar las fotos, ¿no? De él. Uh-huh. Somos indianos, y esto qué indica, que no somos capaces de ser nosotros mismos. Ella necesita ir a Europa como indiana a decirles que tienen que aprender de la Argentina. Yo vivo con vergüenza ajena, realmente, porque yo viví el exilio, viví muchos años en Europa y vivo con vergüenza ajena cada vez que ella viaja. Y va a decirles a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, que tienen que hacer como hizo la Argentina. ¿No te da un poco de vergüenza? Sí. Ella no tiene vergüenza, ella va a lucir sus joyas, y va con sus desplantes. Es muy penoso, ¿no? Porque aquí en realidad no se ha resuelto nada. Yo a veces digo, si realmente hay gente peronista entre el kirchnerismo, y sobre todo si hay gente setentista que vivió la cárcel, como tantos compañeros que yo los conocí en la cárcel o en la militancia dura de los años 70, y los veo ahora conformes con este país, y miro en derredor y veo tanta pobreza, tanto niño indigente durmiendo en los pasillos del subterráneo, tanto chico desnutrido, y digo, ¿y por esto cómo pueden conformarse? ¿Qué les pasó en la cabeza, no? Como para que digan que llegamos. ¿A dónde llegamos? No llegamos a ninguna parte, estamos peor que nunca. Uno viaja como ganado en el ferrocarril, uno viaja como ganado en el subterráneo. Si viajamos en aviones, viajamos que hay que ir agarrado de con una imagen religiosa, porque realmente te puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Uh-huh. O sea, realmente vivir en la Argentina es algo bastante espantoso. Y sin embargo ellos están contentos, están felices, hablando de un gobierno nacional y popular. Es el simulacro absoluto, ¿no? Todo esto. Bueno, Jorge, feliz cumpleaños. Bueno. Yo te puedo decir feliz cumpleaños. Que siga, claro, que siga la lucha. Mientras hay lucha, hay vida. Hay vida. Adelante, que sigan cortando todo. Pásala bien. Un fuerte abrazo. Ojalá que salgamos de esto con un proyecto mejor. Ojalá. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Ojalá. Si hay lucha, hay vida. Es el título de una nota, ¿no? Es el título de una nota. Hablando de notas, antes de irnos a la tanda de media hora, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, impuso una multa de 4 millones de pesos contra camioneros. Hay imágenes que se reproducen en este momento de la llegada anoche del vicegobernador, gobernador en funciones, Mariotto Aguaminí, que fue la localidad por excelencia que tomaron todos los medios masivos de comunicación para decir que ya no había combustible, gas, que permitiese abastecer a hospitales públicos. Entonces, camioneros ya eran responsables de las muertes que pueden ocurrir en los hospitales. Y esto va en crecimiento, en escalada. Moyano extendió la conferencia de prensa y va a ser a las 10 de la mañana. Se va a hacer al mediodía la conferencia de prensa de Moyano. A las 11, en 23 minutos, hablará Julio De Vido. No sé cómo lo paran. Me parece que no quieren, de ninguna de dos partes, pararlo. Y si hay lucha, tenemos que ir a la tanda. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados.

ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. ¿Vos tenés vehículo? Vos que estás del otro lado, ¿tenés vehículo? Hoy pasé por dos estaciones de servicio cuando venía para acá y no había una cola extraordinaria. Te digo más, antes del anuncio del paro de camioneros en lo que hace al área de combustible, y esto no lo pueden dejar de señalar cualquiera, que va por Colectora Gaona y toma Ruta 25, que la YPF que está allí, Ruta 25, si quieren ustedes Colectora Gaona y Victorica, todas las noches hay una cola muy importante de vehículos tratando de obtener el líquido vital. Ayer vi la misma imagen. Esto no quiere decir que en la campaña, en la propaganda, en la exacerbación, se muestren imágenes que llevan a esa conducta tan proclive a sentir que es el fin de los tiempos y hay que cargar de combustible y llenarlo bien al tanque. Va a ser cosa que Moyano mañana anuncie que se extiende el paro, porque lo que anunció el líder de la CGT, el actual, es que el paro de camioneros se extendía a todas las ramas. Y entonces el trébol no va a pasar a levantar la basura, y lo pensaba con mi compañera. Qué bueno que eso suceda, porque el año que viene van a tener que hacer una nota de descuento. Si ya Camioneros dijo que no presta ningún servicio, para la rendición de cuentas, le digo a los concejales, la rendición de cuentas del año que viene, por cada día de paro no tendría que haber pago, facturación de la municipalidad, sino una nota que descuente porque los camiones no pasaron, no recolectaron la basura. ¿Se entiende, no? Se entiende. No pueden dibujarlo como lo han dibujado hace 10 años. Muy bien. Dentro de los temas que se llaman internacionales, el anuncio de Pepe Mujica de enviar a la legislatura uruguaya un proyecto donde aborda la problemática de la violencia que existe en Uruguay, y esto lo decimos nosotros, digo con Tosi que está del otro lado, porque le escuchamos a Mónica Xavier, recientemente elegida como presidenta del Frente Amplio Uruguayo, que estuvo participando del primer congreso que se hizo del GEN, ya reconocido como Partido Nacional. En su discurso, en su explicación, frente a un auditorio muy bien concentrado, hablaban los de atrás todo. Mónica Xavier dijo que lo que sucede en materia de violencia en Uruguay no difiere mucho de lo que ocurre en la Argentina. Que los casos de violencia extrema son alarmantes. Y ubicó allí la necesidad de una política más integral, que más o menos viene a ponerse en escena con el proyecto de Pepe Mujica. ¿Qué es lo que dice el proyecto básicamente? Primero, reconoce la adicción como una enfermedad. Admite que el consumo de marihuana, si es que el Estado puede vender, llevaría a, primero, una visibilización de lo que es la problemática y no un ocultamiento de la misma. Pero, fundamentalmente, ese proyecto lo que contempla es la intervención del gobierno en la asistencia para quienes son adictos. Y se habla de internaciones compulsivas. En la Argentina avanzó en los últimos 20 días, o hace 20 días atrás, el proyecto que presentó la diputada de Libres del Sur, Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, que ya tiene por lo menos el acompañamiento de un sector del kirchnerismo, también del radicalismo y resistencia en los sectores más conservadores y retrógrados. Con ella hablamos la semana pasada, Victoria Donda, sobre el proyecto de ley está conforme porque los curas villeros entendieron la propuesta y ahora avalan la iniciativa. Me pareció positivo la última semana de debate en el Congreso el cambio de posición de curas villeros y de algunos sectores que al principio habían salido a oponerse y ahora salieron a apoyar el proyecto y a decir que no están de acuerdo con criminalizar a los consumidores, que lo que hay que hacer es ofrecerles un sistema de salud pública. La verdad es que nadie pretende fomentar lo que ya han fomentado bastante, que son las adicciones. Lo que queremos es terminar con eso, pero la mejor forma de terminar con eso no es haciendo como hicieron durante estos 22 años, sino teniendo un sistema de salud para quienes tienen un problema de salud y la cárcel para los que tienen que ir a la cárcel, que son los narcotraficantes y los que venden en realidad. Y después, sorpresa por lo obtuso, por lo ortodoxo, no sentí, porque los obtusos y ortodoxos son lo mismo de siempre. La verdad es que no me sorprende la posición de los intendentes del conurbano, mucho menos, que son algunos de los que se benefician con este negocio. Así que no, sorpresas ingratas no recibí ninguna, gratas muchas. Te pregunto en función de la ley, porque imaginemos que esto es aprobado. Yo hoy no encuentro mecanismo de contención para chicos en situación de calle, no hay. Entonces, ¿qué podría provocar la ley en sí mismo si no está este basamento que vos lo planteas con claridad, que es ver al niño, al joven, que es víctima de una adicción? Es que yo te hago una pregunta. Hoy vos les ofreces la cárcel. No, yo no ofrezco nada. No, yo te digo, vos como Estado les ofreces la cárcel. No hay sistema de salud. La verdad es que lo primero que hay que hacer es que a ese chico se le dejen de violar sus derechos. Hay que dejar de ofrecerle la cárcel. Yo entiendo el reclamo de un Estado presente. Lo que no puedo entender es que me digan que el Estado solo puede estar presente con una policía. Digamos, eso no lo podemos ofrecer más a quien tiene un problema de salud. ¿A quién se le ocurriría que un alcohólico se puede recuperar en una comisaría? ¿A quién? ¿A quién se le...? No, es que no se le ocurre a nadie, es lo que ocurre. La discusión sobre la iniciativa, que en la segunda parte Donda explica que no es un proyecto complementario, sino que habla de la penalidad. Esa contención, esa asistencia, no existe ni existirá en el corto plazo. Donda no llega a comprender la pregunta, sino que queda arraigada en la iniciativa, que tiene, permítanme, ese sesgo progresista, lo tiene. Pero hoy a los pibes que consumen Paco, salvo que las madres consigan ese circuito, hacer el circuito institucional, que lleve a sentirse salvadas como un caso extraordinario. En términos generales, esos pibes consumen y se mueren. ¿O no escucharon ustedes la nota que hicimos con el juez Arias? Tan solo pidiéndole a las autoridades provinciales y de la Ciudad de La Plata que abran un parador y que en ese parador se concentre todo el trabajo gubernamental para sacar a los pibes de una situación de muerte. El rechazo es absoluto. La segunda parte tiene que ver con una explicación más. No es complementario el proyecto, es sobre la penalidad, por lo tanto se tiene que modificar el Código Penal. Donda, al aire. El proyecto no es complementario, el proyecto es un proyecto de ley penal. La ley penal lo que hace es tipificar conductas que son disvaliosas para la sociedad. Lo que es disvalioso para la sociedad es vender droga. Eso es disvalioso. Es malo. Es malo vender, es malo comerciar, es malo tomar también. Pero es malo para tu salud, te haces mal vos. Entonces, ese daño que te haces vos hay que resolverlo por otro lado. No hay que meterte preso ni meterte una causa penal ni que la policía te pueda usar esa excusa para pegarte y pedirte plata. Hay que reducir los nichos de corrupción. Después, paralelamente, hay que pelear por un sistema de salud diferente. Pero en principio a esto que está, donde no tiene que estar y donde se gasta plata realmente de forma innecesaria, muchísimos fondos, hay que sacarlo del derecho penal y en todo caso poner esa plata en el sistema de salud. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos presentás y discutís de lo que hizo Aníbal Fernández? Muchísimas. Entre otras cosas, Aníbal Fernández sigue penalizando a aquellos que consumen En situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Aquellos sigue poniendo a criterio del juez cuándo es para comercio, cuándo es para consumo. Aquí el juez tiene que tener pruebas de consumo para decir que para decir que hay un delito. ¿Vos crees, por último, Victoria, que esto va a salir? Que además se comprende lo que vos estás planteando, que no es para que aumente el consumo, sino que la realidad hoy del conurbano es alarmante, es decir, hay muchos ciegos. Sí, yo creo que se comprende, yo creo que si bien hay una campaña de desinformación, esa campaña no es inocente. Espero que salga, espero que los diputados, que los legisladores no sean permeables a las presiones de aquellos entócrates que se han enriquecido hasta ahora. Allí pasa Victoria Donda, separador, y vamos a leer un comunicado de prensa porque hoy a las 13 horas hay una gran actividad en Capital Federal. Ayer se colgó un comunicado que queremos compartir con ustedes para arribar a las 11 de la mañana e ir a la tanda de la hora. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás a tiempo y si desafías el sarmiento, te tomás el tren. Que como decían los compañeros hoy temprano en ese extraordinario programa de 8 a 9 que se hace en esta radio la otra mañana, u otra mañana, ha disminuido la capacidad y la operatividad del sarmiento. Tras la masacre, ¿sí? Disminuyó porque ya el déficit era tan evidente que necesitamos de más de 50 muertos para darnos cuenta que nos estaban matando. Y sé que muchos van a viajar hoy en el Sarmiento porque le están dando entidad a un, no un problema, a un conflicto. Y cuando hay conflicto y hay lucha y hay lucha y hay posibilidades de desordenar el orden para construir algo que sea alternativo. La semana pasada fue casi uno de los temas centrales. Hubo muchos, pero la detención de Carolina Ouattara, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, en ese secuestro que vivió ella, no definido así por Carolina, nosotros lo hacemos, porque fue un secuestro el que vivió el lunes pasado, no este, el anterior, en Bon Giovanni, cuando los efectivos de la comisaría de Catonas le impidieron que filmara. Y la llevaron a la comisaría, estuvo esposada, la arrastraron, por cierto, la tiraron en el piso, la arrastraron. La llevaron a la comisaría, después el subcomisario y el jefe de la departamental o distrital, no tengo bien claro quién fue, Barragán, le pidieron disculpas porque el argumento fue: esta es la acción de aquellos efectivos que no están capacitados. Lo cual es una mentira y una imprudencia. Lo cierto es que se abrió una reunión al día siguiente, luego de la movilización que se hace a la puerta de la Municipalidad de Moreno, en el Iduar. En esa reunión participa el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. Quiero decir, para que se escuche bien, que Gabriel de la Fuente no está más en el Iduar. Se fue. Y en esa reunión del martes pasado, se confirma, de boca de las autoridades del Iduar, que las tierras en Bon Giovanni son propiedad de este señor que se llama Piero Dato. Perdón, Danino Pastore. El perdón tiene que ver con que Piero Dato es un matón, testaferro de Danino Pastore, que fue desalojando a muchas familias, que instaló allí en Bon Giovanni una maderera y que cuenta con la complicidad policial de los efectivos de Catonas o de la comisaría de Catonas. Pero la confirmación que recibieron los militantes del FOL que participaron en la reunión del martes pasado en el Iduar, y esto me lo dijo Martín, uno de los militantes, que efectivamente las tierras, el Iduar reconoce que el propietario de esas tierras en disputa es Danilo Pastore. Danilo Pastore fue ministro de Economía en dos momentos oscuros de nuestra historia, en la dictadura de Onganía y en la dictadura de Viñones. Por eso voy a leer este comunicado. Escrache, jueves 21, hoy, a las 13 horas, en las oficinas de este señor, Danilo Pastore. La dirección, toma nota, Viamonte 1716. El comunicado dice lo siguiente. Reclamamos la pronta intervención de los gobiernos nacional, provincial y municipal en favor del legítimo derecho de los vecinos a defender nuestras viviendas. El gobierno nacional ha reconocido con sus recientes anuncios la prioridad que tiene el acceso de los más postergados a la tierra y la vivienda. Los vecinos de Bon Giovanni también tenemos ese derecho. Consolidación de la tenencia de la tierra y acceso al crédito social para una vivienda digna. En el barrio Bon Giovanni del partido de Moreno, el señor José María Danilo Pastore, ex ministro de Economía de las dos últimas dictaduras militares, intenta desalojar impunemente a más de 230 familias de nuestras precarias viviendas, muchas de ellas construidas hace ya varios años, con la intención de desarrollar un negocio inmobiliario y un supuesto polo industrial. A través de sus testaferros confesos, los señores Pirodato y Juan José Dato, quienes regentean una fábrica maderera inserta en medio del barrio, han venido ya por más de dos años hostigando, atacando verbalmente, patoteando físicamente y llegando a tirar abajo las casas y casillas de los vecinos que habitamos el predio en litigio, de 7 hectáreas de extensión. En las últimas semanas, tales prácticas patuteriles han tenido un nuevo pico de intensidad. En virtud de su indudable poderío económico, estos señores han logrado orquestar, una vez más, el pasado domingo 10, un desalojo policial totalmente ilegal, sin orden judicial alguna, pero no por ello menos contundente y cruento contra la gente más humilde del barrio. La violencia contra los pobres continuaba al día siguiente con la agresión y detención absolutamente arbitraria e injustificada de una compañera militante del FOL, quien, como todos los días, trabajaba en el saneamiento ambiental del barrio junto a sus compañeras de la cooperativa. Sin embargo, esta vez, los vecinos del barrio nos hemos sacado de adentro la bronca contenida durante años y, por primera vez, hemos tomado coraje para rebelarnos ante estos verdaderos patrones de estancia, decidiéndonos a resistir cualquier nuevo intento de desalojo que pudiera sobrevenir en los terrenos en disputa. José María Danilo Pastore, a través de la denominada Inmobiliaria DOM, más conocida en Moreno como Inmobiliaria Moretti, de Daniel Oscar Moretti, son dueños de grandísimas extensiones de tierra a lo largo de todo el partido de Moreno. Sin embargo, la Inmobiliaria DOM no tiene sucursal en Moreno, sino solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moretti es también apoderado de Pastore y ambos, lo mismo que el escribano que certifica todas sus transacciones, Rolando Carabelli y también la Inmobiliaria DOM, comparten los cuatro el mismo domicilio fiscal en la calle Viamonte 1716 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde hace más de 6 años, que quienes habían confesado en un exceso de imprudencia ante los vecinos ser testaferros de Danilo Pastore, los señores Piero Dato y Juan José Dato y Oscar Leonardo Godoy, operan, sin preocuparse por títulos, la fábrica maderera ubicada en el barrio en tierras de Danilo Pastore. Y recién en noviembre de 2011, cuando acababa de desatarse con más intensidad, el presente conflicto con los vecinos, se han dispuesto a emprolijar apresuradamente los títulos en favor de los testaferros, a los efectos de poder litigar contra los vecinos mostrando una cara más presentable para la sociedad. Danilo Pastore, el Blaquier de Moreno, dice el comunicado. Además de su rol como ministro de Economía de las últimas dictaduras militares, Danilo Pastore fue presidente del Banco Sudameris durante 2001, donde dejó un tendal de ahorristas estafados antes de la quiebra del banco. Por ello mantiene una causa abierta en la que nunca se presentó a declarar. En 2005 fue repudiado públicamente por la comunidad universitaria y echado de la Facultad de Derecho de la UBA por falta de idoneidad moral.

llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Ayer a la mañana, 8 de la mañana aproximadamente, el día feriado, 19 de junio, hoy es 20. Hoy es el día de la bandera, hoy 20, ¿no? ¿O es 21 hoy? Ah, ayer fue 20. Tenés razón, lo que pasa es que es tan movilizante lo que ocurre es que perdemos de vista el calendario. Hubo una manifestación que yo no la voy a definir como espontánea, sino resultante de la necesidad que tienen por lo menos 80 familias no muy lejos de aquí. Estoy hablando de la calle Belisario Roldán, antes de llegar a la ruta 25. El cuadrado está compuesto Belisario Roldán, Estados Unidos, Lola Mora y, para que se ubiquen, Ascasubi. Es el barrio de La Loma. Y allí a las 8 de la mañana comenzó una toma. La toma, a diferencia de otras que se han producido en los últimos tiempos, y estoy hablando de semanas porque esto viene en crecimiento desde este año, pero está sustentado en los últimos 10 años, y por ahí me quedo corto, con mayor rigurosidad en este tiempo, es que la toma se produce por familias que viven allí. Quiero decir, son familiares de quienes están ocupando casas, y cuando digo ocupando no es una equivocación, sino que es un barrio que inició su construcción a través de una toma de tierra. Y entonces ayer, 50 familias, el número creció, 80 familias, hacia el final de la tarde, tomaron un extenso predio. En menos de 3 horas aparecieron 5 dueños y alrededor de 60 policías, la mayoría en motocicletas. Y la cobertura que hicimos es esta que pasamos a compartir con ustedes en este momento. Toda la gente que está acá es porque no tiene vivienda. Yo tengo, por ejemplo, mi problema, tengo 5 pibes y estoy viviendo de prestado. Yo no tengo vivienda. Este terreno supuestamente dice que es de ellos, pero acá nadie se ocupa. Acá han violado pibas, nadie se preocupa. Lo que queremos nosotros es que no lo regalen nada. Si tenemos que pagarlo, lo vamos a pagar. pero que no queremos que esté más desocupado así, y bueno, necesitamos un lugar y lo vamos a agarrar para... Mientras tanto, va a ser para nosotros. Cuando así. Decís ellos, ¿a quién te referís? Acá, supuestamente hay gente que dice que los padres trabajaron más de 30 y pico de años con la gente y le corresponde a ellos porque son cuidadores, pero son cuidadores sin papeles. Padre de la gente esta trabajaba con la gente dueña del campo, ¿no? Bueno, esa gente murió y ellos les corresponde por cuidadores, pero acá no hay, veo nadie que cuide, esto siempre sigue igual, es un mugrerío y bueno, nosotros no vamos a hacer villa, nosotros vamos a hacer nuestras casas. Esto que si tienen miedo a hacer villa, no va a hacer villa, van a hacer casa. Y bueno, no tenemos otro lugar que venir acá. Somos de lugares, de villas, como para que den ejemplo. Somos toda la mayoría acá gente del barrio. Un factor de coincidencia en cada toma de tierra. Primero el abandono, es un lugar de abandono. Si tiene esa tierra un propietario, un particular, y durante 40 años, siempre ese es el número, ¿viste? 30 años, 40 años, 20, 10, 5 años, sin cuidado del terreno, es que está abandonado. Lo segundo es que no está conceptuado el lugar para que sea una villa. Lo tercero, a diferencia de otras tomas, es que son argentinos y son habitantes de la zona, ¿ok? E insisten en esto de la necesidad de tener la tierra porque creen efectivamente que las condiciones económicas o socioeconómicas que tienen los convierten en no calificables. Y no estoy hablando del programa Procrear, que es el programa Crédito Argentino que lanzó Cristina Fernández de Kirchner hace poco tiempo atrás, sino al Plan Federal de Viviendas, porque los que son pobres e indigentes, que no tienen trabajo, que perciben algún beneficio social a través de los planes, califican para este programa que se conoce como Plan Federal de Viviendas. De ninguna manera. Los que están hoy percibiendo un plan social están en condiciones de acceder al crédito hipotecario dentro del Procrear. Y esto lo afirmó hace 2 días atrás el jefe de ANSES Moreno, que en primera instancia dijo que no. La propaganda es clara, es para la clase media. ¿Sí? Los préstamos van desde 5.000 pesos para el que gana 5.000 pesos y hasta el que percibe 30.000 pesos, ¿ok? Mientras tanto, los vecinos de allí de la Loma quieren la tierra, están dispuestos a poseer la tierra abandonada y a discutir con aquellos que efectivamente demuestren ser los propietarios o que alguien demuestre ser propietario perfecto, que tenga la titularidad perfecta. Segunda parte. Y vamos a quedarnos entre todos juntos, porque lo necesitamos realmente. No queremos usurpar nada, pero esto hace más de 40 años de mis viejos que vivieron acá. Saben que el dueño falleció y no, ahora reclaman los hijos que ellos cuidaron. Reclaman, dice que esto es de ellos, pero no tienen papeles. Nos trajeron un papel que nada que ver, ni la calle decía de otro lado. Y bueno, nosotros vamos quedando acá hasta que a ver qué nos dicen los policías. Que venga alguno de la municipalidad y que nos ponga precio a ver cuánto nos puede seguir pagando los impuestos. Que nadie quiere agarrar cosas que no corresponden, ¿me entendés? Pero la mayoría necesitan la casa. Entonces que venga se presente uno de la municipalidad, que venga y diga, bueno, pongan los monopostes o los postes o dan pilares y nosotros vamos a pagar los impuestos. No queremos que nos regalen nada a nadie, ¿me entendés? Entonces lo que acá nos faltaría que venga uno de la municipalidad que se haga cargo de todo esto, que diga que si tiene dueño que traigan los papeles y nadie va a hacer nada, se van a ir cada cual como entraron. Acá vinieron con unos papeles que no tenían ni número de manzana, ni número de lote, nada. ¿Me entendés? Yo también tengo un papel, sí, esto es mío y muestro cualquiera así nomás y no dejo leer a nadie. Pero bueno, entonces que venga uno de la municipalidad, que venga con los lotes, los números de lotes, que sé, con la escritura, y todos se van ahí porque nadie quiere hacer problemas, ¿me entendés? Pero te hace baño que está abandonado, hay gente que necesita, Y si no, y no queremos nada gratis. Que venga la municipalidad, bueno, que ven, que mande un agrimensor, que nos divide los terrenos, que pongan un monoposte como se hacía antes, y se van pagando, y que nos den plazo a pagarle los terrenos. Una información. La Municipalidad de Moreno, a través del IDUAR, en su momento la Dirección de Tierras, y por lo que es la estructura administrativa, debe tener pleno conocimiento de cuáles son las tierras o terrenos que durante años no tributan. Deben tener, y tienen, en muchos casos, los datos concretos, sin fisuras, reales, objetivos, del proceso que lleva un lote, si existe el titular, si el titular falleció, si esa tierra está en sucesión, y todo lo que hace el acto administrativo. Cuando se culmina el trabajo que realiza el IDUAR, antes lo hacía la Dirección de Tierras, la Municipalidad de Moreno, y hasta la Provincia de Buenos Aires allí también suma, por no pago de impuestos, puede calcular la ausencia de tributos por el valor de la tierra y tenerla. Cuando el proceso no está concluido, puede que el IDUAR, y lo ha hecho, aplique lo que se llama sistema de vacancia. Esto es la cesión en custodia a una institución para que en el plazo de 6 años, generalmente ese plazo es prorrogable a 10, pueda realizar ahí actividades. La sugerencia que siempre se ha hecho desde el IDUAR es que no se construya, porque si en el término de la concesión provisoria aparece el dueño que acredite ser el titular, debe ser restituido ese lote a esa persona. Lo que ayer decían los vecinos, que venga el IDUAR, es porque aparecieron 5 personas que dijeron ser los dueños de la tierra. Pero no hay que perder de vista que el proyecto estratégico de Hues, y lo digo porque él lo expresó así, tiene que ver con este proyecto de lotes con servicios. Entonces, toda tierra que esté en una situación irregular, que pueda la municipalidad hacerse la misma para motorizar lotes con servicios, la municipalidad lo va a pelear. Porque el fin es dotar a esos lugares de infraestructura básica, luz, asfalto, agua. Bueno, gran parte del distrito de Moreno necesita buena luz, algo de asfalto y agua. Pero lo que estoy diciendo es que el proyecto tiene en su vientre esto, ofrecer un lote que está en poder del Banco de Tierras, la municipalidad a través de un préstamo de la provincia de Buenos Aires, construye las calles, hace las mejoras, el agua, el acceso al agua potable y la luz, y esa persona que resulte beneficiada tiene que construir su vivienda. De allí la combinación que hay entre esa instancia de programa con el procrear. El tema es que el que no califica deberá encontrar la forma de construir su vivienda. Esto lleva tiempo, y ese es el punto. Lleva mucho tiempo de materializar, y la necesidad o el tiempo social es mucho más veloz que el tiempo político. De allí que los vecinos dijeron, antes que lleguen, y esto fue textual, antes que lleguen los paraguas, lo tomamos nosotros. Tercera parte. Pero por la televisión, un día te dijeron una cosa, otro día te dijeron otra cosa, ahora salieron que no es así, que ahora va a ir todo por sorteo. Entonces, ¿cómo es? Están jugando con la gente. Claro, no es posibilidad. Claro. Encima ellos mismos te dan al coso de esto, ¿ves? Ellos mismos te dan la posibilidad de esta. Porque si el que tiene terreno, uno se fija un terreno fiscal y se mete. Y ahora te viene que te quieren sacar con la policía, que te quieren sacar con no. Entonces no es así. Es importante que la gente que está acá, viste, la gente que necesita, ¿me entendés? Yo alquilo, la señora también alquila, viste, y esto es un problema, viste, a veces si no laburás un día, ¿me entendés? No comés, no te vestís. O sea, la gente que está acá es porque necesita, viste, ¿me entendés? Estas notas que escuchaste, le hicimos ayer allí en La Toma, en el barrio La Loma. Está La Loma y Loma Verde, ¿sí? La tierra tomada tiene que discutirse y los vecinos están dispuestos a quedarse allí. Discutirse qué se va a hacer con esa tierra si es que efectivamente hace 30 años que no aparece nadie. Sí hay dos vecinos que han construido su vivienda, que aparentemente serían los custodios de ese lote, de ese extenso lote. Frente a una canchita de fútbol está el barrio ya consolidado, que la mayoría son familias paraguayas, que también comenzaron a pelear por la tierra y tomaron la misma, y hoy es un barrio. Las notas que escuchaste, quería decirte, son sobre la calle, más o menos que tú ubiques, la calle Estados Unidos y Ascasubi. Nos fuimos hasta la calle Lola Mora porque la presencia policial era importante. Caía la noche. Y allí una joven mujer que tiene a su compañero discapacitado, que tiene hijos, hablaba de la incapacidad que tiene para acceder a un crédito hipotecario. No tiene forma, no califica, no puede. Y estaba con su hermana y sus hermanos quemando ramas, decididos a quedarse allí y pelear por un pedacito de tierra. Cuarto audio. El comisario, creo que fue de acá, dijo que teníamos que abandonar todo porque esto tiene su dueño. Pero en realidad nosotros hablamos con los dueños, que vinieron como 4 o 5 dueños, según ellos, diciendo que eran los dueños del lugar. Uno de ellos me dijo que, porque yo me acerqué para preguntarle si ellos podían vender o lotearlo y darme a pagar, y dijo que esto pertenecía a toda una cooperativa. Que esto, por más que ellos quieran venderlo, no lo pueden vender, dijeron. Le digo, ¿por qué? Porque no es... Dijo así, no podemos venderlo, por más que queramos venderlo, no lo podemos vender. Dice, así que estás perdiendo el tiempo. Después me acerqué a otro señor que también decía que es el dueño, que según el tipo es uno de los dueños del Luricentro de Moreno, diciendo que era de él y que esto se iban a hacer fábricas. Se iba a poner una fábrica de ventiladores y que iban a dar trabajo a la gente de acá. No sé si es cierto o no. Después vino otro también diciendo que era dueño, pero no quería hablar con nadie. Que simplemente desalojemos todo, que esto no nos corresponde. Esto está abandonado hace más de 10 años. No hay nadie. El dueño de acá verdadero murió. Le dejó al hijo todo y supuestamente el hijo está en España. No sé si estará enterado, ni idea, pero bueno. ¿El nombre de alguno de los que se presentó como dueño, te acordás? No le pregunté el nombre. No, porque era, pude hablar así con dos y el otro no quiso ni escuchar. ¿Vos sos de acá, del barrio, de la zona? Sí, vivimos acá a la vuelta con mi papá. ¿Cuál es la situación que viven ustedes para buscar alguna solución? Yo alquilo una casa. Ya se me pagas por el alquiler? Y estoy en 1700. Estoy pagando, mi marido discapacitado, gracias a Dios ahora él está mejorando y no tengo la posibilidad porque yo voy al banco o a buscar al banco hipotecario, fui y me piden como un 40%, más de 40.000 pesos me piden que tenga. Y después recién yo tendría que arreglar con un banco para que me dé la posibilidad de comprar algo. ¿Me entendés? Pero ¿cómo hago para juntar los 40.000 pesos para tenerlo? Es imposible. Y después, bueno, vine yo, está mi hermana tiene una nena, tampoco tiene la posibilidad de comprar. Ellos trabajan, sí, pero tienen trabajo en negro. ¿Y qué haces si no tenés un trabajo en negro? No podés hacer nada. Me anoté ayer justamente en el plan de Cristina, di todos mis datos, dicen que si tenés un terreno, según el plan, dicen, si tenés un terreno, sos propietario, o tenés algún familiar que tenga un terreno, te pone que ellos, el banco te hipoteca el terreno, sí. ¿Me entendés? Para poder vos pagarle, o sea, puedo perder el terreno si no me lo pagan, ¿me entendés? Ahí está bien claro, el banco te hipoteca el terreno para darte la plata, y vos tenés esos 30 años para pagar. Y también te piden que tengas un trabajo en blanco, que tengas una antigüedad más de 2 años en el trabajo, algo así, sí, 2 años dice. Y bueno, y hay que esperar porque el terreno es por sorteo. Corresponde actualizar, esto lo hicimos ayer a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, Marcela está en línea. Buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Bájame la cortina, por favor. Sí, Marcela, ahí te escucho mejor. Coméntame. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo pasó la noche toda la gente que estaba allí? ¿Se quedaron, permanecieron, la policía se retiró? Sí, la policía tipo 10 de la noche se retiró y volvió después 10 y media un patrullero. La gente se quedó a pasar la noche en el lugar y toda la parte, como se le dice, de atrás del lugar, sí, quedó todo tomado. Y según los policías, decían que la municipalidad los mandó a la policía. La municipalidad, sí, y que evidentemente dice que los terrenos de atrás no apareció ningún dueño, y los de adelante sí tienen dueño. Así cuando que decís, ellos, cuando hoy, decís, Marcela, lo de atrás, ¿estás refiriéndote a la tierra que está adyacente a Lola Mora o a Estados Unidos? Estados Unidos. Sí, del lado de Estados Unidos. Del lado de Lola Mora, sí, y Belisario Roldán, sí, esa parte, según ellos, tiene dueño. Y que iban a venir hoy a la mañana, no tengo el horario, a limpiar todo el terreno con máquinas, dijeron. Ajá. Así que los que estaban ahí iban a tener que salir. Y anoche los que estábamos, todos se quedaron haciendo fogata en sus lugares. ¿Instalaron casillas o carpas, como me decían ayer? Se levantó una casilla y sí, no, la gente quedó a la intemperie con fogatas nada más. Con fogatas. Entonces, sobre la calle Estados Unidos, esa tierra no tendría propietario. Sí aparecería el dueño de la tierra que está ubicada adyacente de la calle Lola Mora y Belisario Roldán. ¿Es así? Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que dicen ellos. Uh-huh. Así que por el momento no sé más nada. Muy bien. Bueno, queríamos actualizar para saber si ayer la policía había actuado, si los habían desalojado, si pudieron permanecer. No, por suerte ellos estuvieron tranquilos y después se retiraron a la noche y quedó un solo móvil. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa y te estaremos molestando mañana para saber cómo evoluciona esto, ¿sí? Bueno, está bien, muchas gracias. Marcela, hasta luego, gracias. Marcela decía, en la parte final de la nota que realizó Cintia Medina, que ella fue al banco y que se anotó en el plan de Cristina. ¿Quién puede saber lo que va a ocurrir de acá a 5 años? ¿Quién puede asegurar que la estabilidad laboral será de acá 10, 15, 20 o 30 años? Nadie. La respuesta es nadie. Entonces, que intervenga el hipotecario en el plan que lanza la señora presidenta de la Nación es precisamente porque la entidad crediticia se tiene que asegurar algún bien de recupero, como ocurre siempre. A nadie puede sorprender y es discutible si está bien o mal. Es discutible. Porque precisamente la línea es de crédito y es para quienes califican. Y allí está medularmente planteada la diferencia con los planes federales de vivienda, porque los planes federales de vivienda nadie necesita calificar, quiero decir, económicamente. Son más aptos para acceder a una vivienda los que tienen más hijos y familias jóvenes que viven en el distrito de Moreno. Se les entrega la vivienda y tienen que pagar una cuota casi simbólica. Es para siempre, no busca el gobierno ni una entidad bancaria la recuperación de la inversión. Si no, sería un gasto y es una inversión. Vivienda para los que no tienen posibilidad de ingresar en el mercado crediticio, formal de trabajo, etcétera, etcétera. El Procrear sí tiene esa característica y hasta el día de ayer había 330.000 solicitudes. Y lo máximo que puedo otorgar son 400.000 créditos. 100.000 créditos, que alcanza a 400.000 personas. Entonces, reitero el dato, 100.000 créditos, hasta ayer había anotados 330.000 argentinos. ¿Cómo van a hacer la segmentación, el corte? No tenemos la menor idea. Pero si el banco, lo dijimos apenas se conoció el programa, si el banco es un banco, lo que busca es aseguro de que se va a devolver el dinero con tasas subsidiadas por el Estado. Pero un banco hace negocio con la guita y no va a salir de allí el hipotecario, no sale de esa

Bueno, estamos aquí en la 90.1, esto se llama Recorte Informativo. Le agradecemos mucho a Tiburón, que se ha comunicado en varias oportunidades al 466-6559. Me parece que el tema más interesante de todos los temas que él ha tratado, las opiniones que ha vertido, tiene que ver con el registro de los trabajadores en el distrito de Moreno. Bueno, le digo a Tiburón que coincido con él, que lo que domina el mercado laboral es el color negro. Y para que funcione esto debería la AFIP hacer los controles adecuados, pero bueno, no se hacen esos controles adecuados. Nosotros leímos recién, está Bernardo Tosi acá acompañándome, que el comunicado de prensa del FOL, la Corriente Clasista y Combativa, y me parece que era el PRT Rebelde, y si no, algo rebelde era. No tengo acá porque la internet funciona, el tema es que cuando desaparece la internet te quedaste sin papel. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, entonces dijimos nosotros... Estábamos comentando en relación a una información que nos llegaba a partir de un comunicado de prensa del FOL de un escrache que se iba a hacer en Capital en relación al conflicto que había de tierras en el barrio Bon Giovanni, en el cual estaba involucrado el testaferro. Piero Dato, testaferro de del ex ministro de Economía, Danilo Pastore, ministro de Economía durante la dictadura de Onganía. Gracias, Rubén. Bueno, y entonces tenemos que decir que tenemos a Matías en línea, que nos va a comentar qué es lo que está sucediendo y cuáles son las alternativas de este escrache, si se va a realizar, si no se va a realizar, y cómo continúa la cuestión con la cuestión de tierras ahí en el barrio de Bon Giovanni. Hola, Matías. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Bernardo. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? Te quería preguntar primeramente, bueno, en relación al escrache, ¿se va a realizar, no se va a realizar? Hoy a la mañana temprano, en realidad, teníamos organizado, habíamos conseguido unos colectivos que nos iban a alquilar unos compañeros, y con todo el conflicto este que hay con la CGT de Moyano, los paros, bueno, al final los colectivos no pudieron llegar, uno porque estaban trabados allá por Capital y otros porque no tenían combustible, no conseguían combustible, así que no teníamos forma de llegar, más encima que hay rumores también de que va a haber paro en el Sarmiento, como que quedarnos en Capital con 150 compañeros era algo bastante complicado. Y además, bueno, que todo esto en realidad nosotros queríamos tener una llegada así a algunos medios que, bueno, habían garantizado la presencia, pero con todo este conflicto que hubo ayer entre la CGT y la Gendarmería ahí en La Matanza, iba a quedar bastante desdibujado, así que la suspendimos por el momento, y bueno, estamos evaluando ahora con qué medidas seguir en esta semana o principio de la semana que viene. ¿Cuáles son las organizaciones que se estaban organizando para este scratch y cuáles se están coordinando y de qué lugares de la provincia de Buenos Aires? Aquí en las 7 hectáreas esta que reclama este señor Piero Dato, como bien explicaba, testaferro de Danilo Pastore, en este lote que hace, no sé, por lo menos 5 años que está viviendo familia, hay compañeros de la CCC y de la 29 de mayo y nosotros. Más, bueno, toda la cantidad de vecinos que nos han organizado en los movimientos, pero que, bueno, que participan de las asambleas que venimos impulsando desde los movimientos ya hace un tiempo bastante largo. Esas son las organizaciones que participamos, bueno, del conflicto directo con el tema de la tierra, y después hay otros compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, del MIR, del MTL Rebelde, que también hay compañeros de ellos en este sector de la de estas tierras que estamos reclamando, que bueno, que participan directamente en el escrache este que venimos haciendo y en las asambleas que venimos organizando con todos los vecinos. ¿Son todos militantes de Moreno? Sí, son todos compañeros de acá de la zona. Muchos que viven acá a la vuelta o a un par de cuadras. Sí, somos todos compañeros que estamos acá. Que iban a desplazarse hacia Capital para hacer el escrache. Claro, la movida era ir a las oficinas de este señor Danilo Pastore, que además de ser cómplice de la dictadura militar, también fue funcionario del Banco Sudamérica cuando... cuando hicieron el corralito, y fue ellos y varios de su familia fueron los que se llevaron toda la plata para afuera, que los pocos que se enteraron y pudieron sacar la plata con cuando fue el tema del corralito, ellos también fueron, son responsables de eso. Tiene un prontuario en realidad bastante negro, porque lo echaron también de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, por esto, bueno, por todos estos mismos antecedentes. Así que es un tipo que tiene mucho poder y que bueno, ha sido ya escrachado varias veces. Está relacionado a la Universidad Católica Argentina también. Claro, ahora en este momento es decano de la UCA, sí. En relación a la titularidad de las tierras que puede o no tener este personaje de Danilo Pastore, ¿tienen ustedes información en relación a esto que les haya proveído el IDUAR? Hay una causa abierta ahora en la Fiscalía, y por lo que nos enteramos hoy a la mañana también está en el juzgado de garantía número 2 del juez Castro, donde ya tendría las condiciones para intervenir con la justicia y con la policía para hacer un desalojo. Lo que tiene este Piero Dato es un boleto de compra-venta, parece que bastante legal, desde noviembre del año pasado, que se lo cede en realidad a Danilo Pastore, a un tal Moretti, que es, bueno, también un señor empresario importante acá de la zona, que tiene inmobiliaria, y de ahí de Moretti la cede también entre los tres hay como un círculo ahí de compras y venta de este terreno, y no solamente de este, sino de mucho más de Moreno. Hay un cierto papel, en realidad, que ellos tendrían para reclamar, pero bueno, en realidad también está el derecho de todos de los trabajadores, de que no hay vivienda, que son terrenos que hace decenas y decenas de años que están desocupados, y que bueno, que también no tienen dónde vivir, son imposibles los alquileres, y es imposible comprar una casa o construirla con comprarse un terreno y esas cosas. Así que bueno, este es un problema que es estructural de todo el país. Matías, hoy ustedes tuvieron una reunión con el IDUAR. ¿Se confirmó algo en relación a la propiedad de esta tierra? ¿Clarificaron en esa reunión algo en relación a la titularidad de estas tierras por parte de Piero Dato o de Danilo Pastore? En realidad hoy no hay una reunión con el IDUAR. La reunión con el IDUAR fue el martes. Por eso te vuelvo a explicar, hay un papel como es de compra-venta que está hecho desde noviembre del año pasado por este Piero Dato, con ahí complicidad de Pastore y de Moretti, que parece que tendría cierta legalidad en realidad. Pero no tienen confirmado ustedes. No hay. O sea, hay un papel, y bueno, con eso la justicia en realidad defiende el derecho a la propiedad privada, y con eso podrían ellos hacer, bueno, judicialmente poder avanzar en el aspecto legal de todo el problema este, ¿no? Que es un problema legal, pero es un problema político y social mucho más grande. En relación, bueno, a las negociaciones que ustedes estaban teniendo con el IDUAR, y bueno, y las coordinaciones en relación, bueno, a ver cómo forzaban esta cuestión en relación a evitar el hostigamiento por la ocupación de las tierras, ¿cómo va? Porque vos me comentabas que hoy no se reúnen. ¿Cuándo es que se van a reunir, y qué ha producido últimamente, digamos, las reuniones que han tenido previamente? Mira, hoy fueron al juzgado de garantía algunos compañeros, un abogado, y iban a informar al IDUAR en realidad de todo esto, que bueno, no sabíamos, estaban no informados, para eso iban hoy. La reunión del martes, en realidad, lo que el IDUAR dice es que Piero Dato, ¿no?, el supuesto dueño de la fábrica y de las tierras estas, puede ofrecer de que de estas 7 hectáreas, 4 hectáreas y media las donaría entre comillas, y que él querría que las 2 hectáreas y media estas queden como para él. Eso es lo que él ofreció, ¿no? O sea, ofreció. Es todo de palabra. y que en realidad nosotros vemos claramente como una maniobra en realidad para dividirnos a los vecinos, a todo este sector de las tierras, que bueno, que estamos todos juntos y organizados, y que es una maniobra más para dividirnos, y que nada garantiza de que él, no sé, haga qué sé yo. Aparte, él dice que es dueño de las tierras cuando hay gente que vive acá hace 6 años y que nunca reclamó nada. Uh-huh. Entonces, bueno, en eso el municipio nos presionaba, bueno, a toda la comisión esta de vecinos que había ido, como que éramos responsables, ¿entendés?, de que no se cedan las tierras a las otras 4.5 hectáreas, ¿no? Una maniobra como para empantanarnos a nosotros y, bueno, meternos también en conflictos entre vecinos. Claro. En vez de ponerse, bueno, a solucionar el problema concretamente. Ante esta situación, ¿el escrache se mantiene? ¿Lo van a organizar? ¿Lo van para otro día? Sí. Seguramente la semana que viene lo vamos a hacer. Vamos a evaluar bien el día, porque justo la semana que viene también está los 10 años de la muerte de Darío Maxi, y bueno, muchos participamos activamente en esa jornada, pero no se va a pasar del miércoles o el jueves el escrache este. Bueno, gracias, Matías. ¿Sos militante del FOL? Sí, soy del FOL. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Matías, militante del FOL. Él participa en la toma de tierras que se está haciendo ahí en Bolloán y que están resistiendo contra el avasallamiento de Piero Dato, que ha estado amedrentando y ha estado amenazando junto con fuerzas policiales a las familias, mujeres, niños, que están ocupando y que, bueno, tienen el derecho a la vivienda vulnerado y que están tratando de justamente garantizar ese derecho que les corresponde ocupando estas tierras ahí en el barrio de Bon Giovanni. Está Rubén conmigo, no sé si quiere participar. Sí, me parece interesante la nota, porque nosotros venimos diciendo acá al aire, Bernardo, que esa tierra es de Danilo Pastore. Esto ha sido refrendado en cada entrevista. Inclusive en el comunicado, ahora no tenemos internet, pero el comunicado se deja leer con mucha claridad, que lo que intenta hacer Danilo Pastore es transferir algo de la tierra a los hermanos Piero Dato, precisamente para que estos puedan litigar con los ocupantes. Pero la convocatoria que está allí, que en algún momento se va a materializar, es que en Moreno hay un blaquier. Y entonces no es un pedido de tierra solamente. Es un pedido de condena política pública sobre un hombre que fue ministro de Economía en 2 dictaduras militares. Por eso se utiliza el nombre de blaquier. Responsable del apagón y responsable de las 4 muertes ocurridas el año pasado en General San Martín. Me parece que si la propuesta del gobierno municipal avanza en el sentido que lo explicaba Matías, que no me parece de ninguna forma irracional del gobierno, que tiende a dividir, es decir, les ofrecemos 2 hectáreas, lo otro es para Piero Dato, vean, esto claramente es una condición de fractura. Y si el FOL, el 29, o quienes están allí, entienden todos los procesos anteriores que han existido y que se ganaron precisamente con la continuidad y la permanencia, no aceptando el dialoguismo o lo dialoguista, porque tiende a una sola concepción, que es fragmentar o partir lo que hasta el momento tiene como un nivel de homogeneidad. Esas tierras son de Piero Dato, dicen ahora. No, esas tierras son de Danilo Pastore. ¿Cómo hizo la plata Danilo Pastore? No es lo que se preguntan. No es lo que arriba más o menos tiene cocción. Bueno, acá, con mucha inteligencia y con mucha claridad, los compañeros militantes de las organizaciones han puesto en escena esto. En Moreno hay un blaquier. No hay nada más para discutir. En Moreno, el gobierno progresista de Hues debería expresarse en ese sentido. Lo que está diciendo Matías y lo que hace Liduar es potenciar el valor de la propiedad privada por encima de cualquier personaje público desconocido, que en este momento muchos tienen alguna información de quién es Danilo Pastore. La marcha de hoy se suspendió. No hay fecha estimada del Scratch de Danilo Pastore, así que no vayan, no tomen el tren, porque tampoco la semana que viene habría Scratch, ya que se cumplen 10 años de los asesinatos de Costec y Santillán. ¿Nos tenemos que ir ya? Ah, nos quedan 2 minutos. No, y Bernardo tiene un cierre para ustedes, ya viene. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madreselvas, los ranchos de paja. Bueno, haremos un resumen con Bernardo Tosi de todo lo que tuvimos en el día de hoy, sin antes decirles que la información de último momento hemos recuperado internet y que el miércoles que viene habrá un paro general en este país. Si hoy habla Cristina Fernández de Kirchner, por ahí el paro se hace el sábado. No sé, viste, porque es a ver quién pone más. El sábado. No, digo yo, es una idea. ¿Viste? El domingo se puede hacer. Puede ser el domingo. Es quien ofrece más. Es un juego bastante peligroso, ¿no? Es un juego bastante peligroso. Ayer cuando Moyano, y lo decía hoy en el comienzo del programa, Bonelli le lee el comunicado que se había colgado en Telam, dijo, bueno, así, ¿ah, bueno, mañana hay un paro? Hoy Tomada anunció, y ya está por comenzar la conferencia de prensa de Julio Bebido, que estaba prevista para las 11, está por hablar en estos momentos. Cuando hoy se conoció la noticia que el Ministerio de Trabajo le impone una multa a camioneros de 4 millones de pesos, se conoce la movilización ya confirmada para mañana en Plaza de Mayo. Y duplica la oferta y la apuesta Moyano, dice, bueno, hay un paro general, movilización el viernes a Plaza de Mayo, paro general el miércoles que viene. Si habla Cristina Fernández Kirchner, no sé, porque hasta acá la presidenta no habló. El que está comunicándose ahora, con algunas dificultades que tienen los sistemas de cable, es Julio Bebido, ministro de Planificación Federal. Bueno, creo que Rulli lo reseñó bastante bien hoy. Algo que pensaba en relación a lo de Rulli tiene que ver con que están jugando con fuego, con la peligrosidad que implica el hecho de que estalle el conflicto de manera incontrolada, ¿no? El hecho de que se enfrenten estos dos sectores que en algún momento estuvieron hermanados y hoy están enfrentados. Socios. Eran socios. Y ahora están enfrentados, vaya a saber hasta dónde están dispuestos a llevar el conflicto. Y esto hay que ver qué es lo que puede generar, digo, porque necesariamente va a haber un movimiento en el statu quo de poder. Vamos a ver en qué sentido. Bueno, vos comentabas el hecho de que ciertos sectores del sindicalismo con Sobrero a la cabeza estaban tratando de apoyar, y bueno, que iban a apoyar a la movilización que iba a hacer el moyanismo. Bueno, hay que ver qué sale de todo esto. Bueno, ahí Bernardo introduce un tema como para debatir: el moyanismo o son los trabajadores, porque depende en el lugar que se paren, porque hoy hay un conflicto de partes, no hay un conflicto laboral, hay un conflicto de partes en donde se mezcla la historia personal, la historia reciente, el dinero, el prestigismo y los liderazgos. Por eso quedó relegado el concepto más claro del reclamo, que tiene que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias, y quedó muy relegado el pedido de camioneros de una recomposición salarial de no de 3.000 pesos, del 30%, y además que las patronales le paguen 3.000 pesos porque ganancias le comió lo que se llama aguinaldo. Lo notable de toda esta historia es que la patronal no aparece. ¿Vos escuchaste algún representante de alguna cámara propietaria de camiones que de ayer a hoy se haya expresado? Yo escuché en tres radios que los llamaron. Están alejados con el 21. Nosotros ofrecemos el 21. La diferencia al 9 no es si lo puede o no lo puede pagar, sino que quedaría sentado que un gremio alcanzó el 30 y llevaría a que todos los gremios pidan el 30%. Y esto ya ocurrió en años anteriores, donde camioneros cerraban en el 21 o en el 23 o en el 18 y servía como referencia para todos. De allí que había una sociedad con el gobierno. Hoy, cuando se dice el 30, es que se está reconociendo lo que Moyano, entre chistes, entre ataque a la corporación, que ahora necesita la corporación para hablar, era que la inflación no estaba registrada en el INDEC, sino la inflación del supermercado. Bueno, esa inflación del supermercado hoy para camioneros es del 30%. Y además se mezcla como tercer ingrediente la reelección de Moyano como secretario general. Entonces, algunos dicen, esto es propio del moyanismo, y Sobrero entiende, por lo que escuché ayer, que esto es propio de un reclamo de todos los trabajadores de la Argentina. De ahí que lo lleva a Sobrero hoy a las 10 de la mañana a exponer a la asamblea si movilizan el día viernes, que de hecho van a movilizar los de la Bordó. No sé si va a movilizar la Unión Ferroviaria, porque hay distintas ramas dentro de lo que es el gremio, distintas actividades y distintos sindicatos dentro de lo que es el rubro ferroviario. Pero mañana estará seguramente Sobrero, estará gente de UDOCVA. No será mañana de camioneros. En todo caso, mañana puede quedar consolidado que en este momento Moyano asume un liderazgo que supera a la CGT, lo pone como un actor político, que siempre lo fue, disputando una pelea política, muy clara, políticamente clara. Justamente por eso, más allá de las reivindicaciones gremiales, hay una disputa política de poder en el cual, bueno, el moyanismo tiene un papel a desempeñar, y hay que ver cómo las otras fuerzas que también tienen participación política y fuerza política propia, cómo entran en la disputa, claro, política, porque en toda disputa gremial también hay un correlato de poderes que se dan en el seno de la clase obrera para organizarse, pero también en el ámbito más nacional, y bueno, hay disputas de poder. David está diciendo en este momento que se va a aplicar la ley de abastecimiento. ¿Qué es la ley de abastecimiento? Mañana te lo va a contar Cintia Medina, porque ya estamos 12 y 6 minutos. Se le aplicó una multa de 4 millones de pesos. Ya no es apercibimiento, porque las medidas que podía decidir y definir el gobierno nacional ayer era un apercibimiento Moyano a camioneros. Lo segundo era una multa, es una multa de 4 millones de pesos. Y lo tercero, que ahí hay una guerra declarada si es que lo hace el gobierno, es quitarle la personería. Y esto está reglamentado así, es si lo puede hacer el gobierno. Ana pregunta, que llamó al 466-6559, ¿quién creó a Moyano? Lo responde Bernardo. O sea, que hablas de moyanismo. Yo no fui. Yo tampoco. Nos vamos. Chau, hasta mañana. Estuvo en la operación técnica puesta en el aire, y acá en el micrófono Bernardo Tosi, Cintia Medina en este momento, Rubén Bustamante quien te habla, Fernando Choa listo para partir. Mañana a las 9 y 5 de la mañana, después de La Otra Mañana, venimos nosotros. Recorte informativo. Chau, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.